Que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio número 12. Hola, yo soy Vascu. Hola, yo soy Fran. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. Hola, ¿hay alguien? Se nos escucha. Se nos escucha. Hemos tardado un poco en volver, ¿verdad? Bueno, no sé si batimos récord esta vez o no, pero es que ya... Es posible que hayamos batido récord esta vez, porque el último fue el especial de verano. Pero también hubo un año que después del especial de verano, que salió cuando ya casi no era verano... Sí, pero no fue tanto. O sea, es que estamos grabando en enero. En enero. Sí, y me parece que la otra vez conseguimos hacerlo en diciembre. Sí, es verdad. ¿Eh? O sea que... ¡Récord! ¡Récord! Lo hemos conseguido. El año que viene llegaremos hasta febrero. No, por favor, no. A ver. Después de demostrar que no nos tomamos en serio a nosotros mismos... Sí, o sea que ya el nivelazo que estamos con ello, pero bueno, bien. Bueno, pues decir que estamos aquí estrenando estudios. Sí, ese es quizá uno de los motivos por los que hemos tardado tanto. Si os acordáis, ¿hace dos años? Hace dos años, sí, era yo el que estaba de mudanzas. Esta vez soy yo el que estaba de mudanza y claro, entre pitos y flautas y cajas por abrir y temas a arreglar y burocracias varias, pues yo no estaba muy disponible y cuando estaba disponible sinceramente no tenía los ánimos. Estaba ya hecho polvo el pobre, o sea que bueno, disculpad a los oyentes, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué es lo que hace? Es que, a ver, nosotros ya decimos que si nos queréis pagar un sueldo, nosotros nos retiramos y nos dedicamos a esto. Pero que nada, que no conseguimos que la gente se dé por aludida. Nada, que no se anime. Haremos un confronting, una de estas cosas. Ya no hace falta hablar más del tema. Ya hablaremos en el siguiente episodio, a ver cuándo sale, que esperemos que sea... más seguido. Sí. Bueno, como siempre, nosotros tenemos la intención de grabar más a menudo de lo que lo hacemos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, basta ya de excusas. Vamos a recuperar el ritmo habitual del podcast, como siempre, diciendo dónde nos podéis encontrar. Nos podéis encontrar en nuestra página web, que es lavozdesujuego.wordpress.com. Podéis contactar con nosotros a través de nuestro mail en lavozdesujuego@gmail.com. Y en las redes sociales nos podéis seguir por un montón de sitios, como es Twitter, como es Facebook, como el Google Plus. En iTunes también estamos. En Volkegi también nos podéis seguir, os podéis hacer fan. También hemos abierto un Tum hace poco. Y todo esto buscando no simplemente por la voz de su juego. Fácil. ¿Vale? Fácil. Y por supuesto, si estáis en BoardGameGeek, comprad nuestra microbatch. Exacto. Que está muy bonita. Que está ahí, es muy bonita. Y muy ¿vale? micro. Y ahora nos vais a permitir que hablemos un poquito de nosotros, por algunas cosas nuevas. Sí, porque, bueno, es algo que hemos estado haciendo durante los meses. No se puede decir que sea un lavado de cara en toda regla, pero sí que hemos ordenado un poco la web. Para que veáis que grabar no hemos grabado, pero algunas cositas sí que hemos ido haciendo. Tranquilos, pero sin pausa. Pues básicamente lo que hemos hecho, pues tenemos un nuevo juego de iconos diseñados por Vasco. Bueno, diseñado por... algunos modificados, otros están apañados. Pero bueno, al menos son todos iguales y siguen la misma línea, que antes estaban por ahí arreplegados de internet. Cada uno era de su padre y de su madre, al menos están un poco unificados ahora. Y entonces en nuestra web, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido organizar las diferentes páginas. Tenemos la página de inicio. Sí, que esa es la que encontré. Siempre que entráis, encontráis la página de inicio. Exacto. Y al lado hay una serie de botoncitos, por si no os habéis dado cuenta. Entonces, podéis ver que ahora tenemos una página que hemos decidido llamar nosotros, descriptiva, en la que básicamente hablamos, pues brevemente, de Vasco y de mí. Exacto. Damos, pues, de... donde estaban nuestros antiguos blogs, los pobrecitos nuestros blogs antiguos. Y luego, además, ahí podéis encontrar una entrevista que se hace mucho tiempo nos hicieron nuestro amigo Julio, del blog Me Como Uno y Cuento 20, que es un blog corporativo de Antena 3 Televisión dedicado a los juegos de mesa, que lo lleva Julio. Y ahí nos hizo hace mucho tiempo, me parece que fue por el 2012, una cosa así, creo que fue. Puede, incluso antes. No sé, creo que era 2012. Ahí nos hizo una entrevista, que si queréis saber más cosillas de nosotros, ahí estamos. Y adicionalmente también tenéis, pues, la manera de seguirnos en Twitter, autobombo. Y además está los hilos del baronet. Sí, pues Vasco y yo fuimos baronet en la BSK. Si queréis leernos respondiendo a preguntas a veces absurdas, a veces no, pues... lo mío fue muy absurdo, o sea, ya la presentación que hice fue absurda, pero bueno. Entonces después tenemos la página de contacto. Muy bonita ella. En la que, aparte de recordaros nuestro mail, que es lavozdesojuego@gmail.com, es que si no lo digo yo, Fran no lo dice. También, para quien no quiera enviarnos un mail, pues se lo ponemos fácil y hemos puesto un formulario. Más sencillo formulario. Imposible. Ya está, no tiene más secreto. Damos fe de que funciona. Sí, exacto, que lo hemos estado probando. Bueno, y nos han llegado mensajes. Y nos han llegado, mensajes a través de eso. Después de eso, tenéis otra página en la que hay un pequeño resumen de las diferentes redes sociales en las que estamos. Exacto. Con su correspondiente icono y su correspondiente enlace. Para que lo tengáis fácil, lo típico que... Lo que comentamos siempre al principio del Tomb, del de esto, tal, tal, tal, lo podéis encontrar ahí. Luego tenemos la página de suscripciones, que es para los que os queráis suscribir al blog, o al podcast, o a iTunes, ahí lo tenéis. Exacto. Hay básicamente tres feeds. Sí. ¿Cómo se decía feed en español? Canal, tres canales. Tres canales. Mira, eso yo no lo sabía. Creo canales. Que sí, que es canal. Qué bonito que queda. Bueno, como la tele, canal de televisión. Sí, sí, muy bien. No, sí, se me parece bien. Pero eso me hace raro, ¿eh? Pues tenemos el primero, que es para los que os queráis suscribir al blog. Al blog. Porque claro, a veces en el blog ponemos cosas que no son necesariamente podcast. Sí, podemos poner algo destacado que queremos destacar, que no entra dentro del podcast, que queremos a lo mejor darle un poco más de inmediatez, porque ha salido en ese momento. Algo destacado que queramos destacar porque es destacable. Exacto, por ejemplo, la última entrada que había era, que ya lo comentaremos ahora. Ahora llegaremos a eso. Sobre unas grabaciones que hemos hecho con Días de Juego, y ahí ya las podéis encontrar. Luego, ya hablaremos más hay adelante. Hay otro feed en el que solo salen las entradas que contengan podcast. Exacto. Si nos escucháis a través de un móvil y tenéis algún programa, si nos escucháis a través de un móvil que no sea iPhone, sí. Y si no sale iTunes, bueno, en iPhone también debe de haber aplicaciones, sí, para escuchar podcast, sí. O sea que sí. Este es el feed que tenéis que usar, porque ahí solo saldrán las entradas que tengan podcast. Exacto. Y luego ya, si usáis iPhone y nos escucháis a través de iTunes, pues aquí tenéis el feed que tenéis que usar. Y también el iTunes se puede escuchar a través del ordenador. Sí, hombre, claro. O sea, si lo escuchas a través de iTunes, ahí está el feed adecuado. Exacto. Para poder agregarnos, ¿vale? Y para luego poder ya, seguirnos. Por último, tenemos una página que creo que más o menos ya estaba antes, pero que no estaba un poco desordenada. Estaba un poco puesta así como así, pero sí. Y ahora ya Y es un índice de todos los episodios que hemos hecho, ordenado en orden anticronológico. Anticronológico, sí. En orden Twitter. En orden Twitter. O sea que lo más reciente es lo primero. Primero, exacto. Sale el episodio más reciente, siempre sale primero. Entonces ahí podéis encontrar pues la portada, el título, un enlace a la descarga directa en Archive.org. Y por si acaso Archive.org no funciona o os da rabia, que tampoco puede ser. O le pasa alguna cosa, que mira, siempre puede pasar. Tenéis descargas alternativas en Vox, en Google Drive y en Mega. Entonces sí. Que puede que nosotros no hagamos muchos episodios, pero oye, los tenemos guardados. Guardaditos en todas partes, y bien ordenaditos, ¿eh? Están, que coste. O sea, accesible está. Y bueno, la verdad es que eso, de momento, es un pequeño repasito. Lo hemos hecho porque, como hemos aprovechado para estos meses ir limpiando un poquito y ordenando, sobre todo Fran, que se ha peleado bastante con el orden este, pues para que sepáis que está ahí. Luego, más cositas que tenemos, más novedades. Pues en diciembre vino nuestro amigo Paco, más conocido por Gurney, del podcast Días de Juego. Sí, al fin se decidió a hacernos una visita aquí en Barcelona. Nos sentíamos discriminados, ¿eh? Nos va a oír y nos va a decir, ¿por qué no subís vosotros para Madrid? Porque es cuesta arriba, tío. Madrid está en la meseta y es cuesta arriba. Entonces, subir a Madrid cuesta, pero venir a Barcelona no, porque es cuesta abajo. Es que los de Barcelona tenemos una fama de no movernos de Barcelona. Tenemos ventosa. No vamos ni a Manresa, imagínate. Oye. Bueno, total. Bueno, pero a Sabadell sí que vamos. Sí, a Sabadell nos movemos el culo porque están las 24 horas de Sabadell. Hombre, que si no, ¿de qué? Bueno, total, que Gurney ha inventado un nuevo género dentro del podcast, que es el cross-podcasting. ¿Vale? Que es el cruce entre podcasts. Él coge gente de otro podcast y los va agregando al suyo. Les paga una birra, que no nos pagó la birra. Es verdad. ¿Eh? Que no nos debe una birra. Gurney, no nos pagaste la birra. No, venga, fuera coñas. Y bueno, se estuvo unos cuantos días aquí con motivo de las Ayudar Jugando y del Dao Barcelona. Claro, es que coincidió que las Ayudar Jugando eran un fin de semana. Y al siguiente era las Dao Barcelona. Era las Dao. Y entonces, pues aprovechó, se trajo todo su equipo de grabación, todo ese señor equipo de grabación que lleva Gurney, y nos grabó en varios momentos. Entonces, primero, nos grabó en Ayudar Jugando, que hablamos básicamente nosotros, o sea, sí, fue... hablamos Sobre nosotros. Sobre nuestro libro. Sí. Hablamos sobre nuestro nosotros libro. Hemos venido aquí a hablar de nuestro podcast. Vale, que estuvimos, que también nos acompañó Pedrote. Este grabación ya lo sacaron, está pendiente todavía de haberlo sacado, pero está ahí. Ya daré, ya avisaremos cuando estemos. Y luego lo que sí ha salido ya en el podcast de Días de Juegos, que hay una entrada específica en nuestro blog sobre esto, es la charla que hicimos varios compañeros de podcasting o de comunicación de los juegos de mesa en internet, que es una charla que se hizo en el DAO que se llama De la Mesa a la Red, en los cuales estábamos Fran y yo, evidentemente, lo digo al revés, que poco educado que sí, soy. Sí, muy poco educado. Muy poco educado, pero es que me he hecho una imagen de la mesa, ¿sabes? Claro. Y he ido de izquierda a derecha. Lógico. ¿Vale? Entonces... Y eso que te estás mirando al revés, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo una imaginación apabullante y muy absurda. Estaba Iñaki, más conocido como Leyen Miskin, representando al Instituto de Estudios Solarísticos y a otros blogs también muy interesantes que hizo, como La Carta China y uno que tiene el Instituto Zimmermann sobre la Primera Guerra Mundial. Me he perdido con tantos blogs que tiene. Sí, pero yo impresionantemente me estoy acordando. Pero es que Iñaki es así, hace blogs temáticos y los hace muy interesantes, que coste. Luego estaba Estefan Citadino, de la página web de 5 minutos por juego, esta vez por la parte de vídeo, hacer reseñas en vídeo. Luego estaba también Xavi Carrascosa, de la revista Token, que es el que maqueta la revista Token y la mueve también y todo lo demás. Por último también estaba Paco Burney, en Días de Juego, o sea que ahí estamos dos podcasters puros, se puede decir, casi casi. Y moderando la mesa estaba Pedrote, ¿vale? Que es colaborador de Burney. Y también estaba convocado Miquel Journet de Reservoir Jokes, uh-huh. Y... Marc Figueras. Eso. Y Marc Figueras, sí, como traductor, que también tiene un blog, evidentemente. Exacto, pero que lamentablemente no pudieron acudir, temas familiares y el otro por temas de espalda. Exacto. O sea, que ese le va a hacer. Pero bueno, la charla resultó... más o menos interesante. Sí, sí. Y, ¿vale? Y se nota que somos jugadores de juegos de mesa porque salió muy civilizado. Respetamos el turno. Sí, sí, sí. No, y además a lo último, si no nos si ahora me he acordado, intervino de R. Reaper, que a pesar de que él está especializado en videojuegos, pero hombre, ya que lleva tantos años haciendo comunicación de videojuegos, grabaciones, radio y todo lo demás, pues oye, no está de mal su visión. O sea, no, que también estuvo interesante. Y por último, que también salió hace poco, fue en Ayudar Jugando. Se hizo una actividad que eran unos masterclass de 5 minutos. No sé si habéis visto el programa de televisión de Torres y Reyes. No. Que hacen... Sí, eso es de Torres y Reyes. Ah, no sé. Pero bueno, es. A ver, también no es que sea original de ese programa, ¿eh? Son masterclass, son charlas de 5 minutos sobre un tema. Ah. Y alguien que se dedica a ello o que tiene los conocimientos necesarios habla sobre ello. Entonces se hizo eso. Entonces pasaron... diferentes. Pasó José Carlos de Diego, VKR, es que, de la BSK. De hecho, quien promovió la idea fue José Carlos de Diego desde la BSK. Exacto. Y quien se encargó de grabarlo fue Gurney de Días de Juego. Entonces Gurney irá poco a poco sacando más masterclass y todo demás. Y para destacar, ya que nos toca a nosotros, a la venga, Fran hizo una masterclass sobre la traducción de los juegos de mesa. Y además, lo divertido fue que pretendían ser de 5 minutos, pero después hacía un debate. Claro. De la gente que estaba ahí, pues había preguntas o lo que sea, y se generó un debate. Bueno, vale, aparte, como Gurney lo estaba emitiendo en directo por internet, sí. También había gente que desde internet presa estaba preguntando. Estaba cosas. Preguntando. Exacto. Yo estuve en unas cuantas como público y las encontré muy interesantes. A mí me pareció muy interesante y la verdad es que muy entretenidas. Claro, además. A ver, ¿qué estuvo? Lo que tú decías, estuvo José Carlos de Diego, estuvo Urco, más conocido como Malchur, en la BSK, hablando sobre juegos infantiles, que fue la primera de todas. Estuvo José María Llué hablando sobre cómo presentar un juego a un editor. Hubieron varias, no me acuerdo también de todas, la verdad, pero hubieron varias muy interesantes. El propio Gurney habló sobre cómo explicar un juego. Exacto. Después el debate. Ese fue el debate. También en el debate que se hizo después de tu masterclass, intervino Jordi Zamarreño, que es el coordinador jefe de traducciones de la parte de los juegos de rol de Devir. Bueno, aparte, casi un ser mítico. Un ser mítico. Para los que hemos crecido jugando a rol, porque fue el encargado de traducir muchos de los primeros juegos de rol que se publicaron. Exacto. En España. Por ejemplo, La Llamada de Tulu. Hombre. La traducción es suya. Seguir las masterclass que irá sacando Gurney, que la verdad es que son muy, muy interesantes. Dicho esto, nada, los apuntes antes de empezar y ahora solo toca empezar con el sumario. Entonces. Entonces, este episodio que hay tanto ha tardado en salir, casi podemos decir que es un especial, porque no sigue nuestra estructura habitual. O sea, no vamos a tener charla lúdica, no vamos a tener primera parte, no vamos a tener segunda parte. No. Tenemos una parte única en la que no es que hablemos de las 24 horas de Sabadell, sino que hablamos en las 24 en horas las 24 de Sabadell. Esto es una locura que tuvimos Vasco y yo. Es un experimento, casi, casi. Sí. Es ver cómo, o sea, hemos ido, ya hablamos de las 24 horas de Sabadell, ya haremos un resumen ahora, antes de pasar a escuchar los audios de las 24 horas, pero nos hacía gracia ir a las 24 horas y a intervalos de ratos en el momento que pudiésemos grabar, irnos grabando y comprobar el estado de degradación que llegábamos hacia el final de las 24 horas. Entonces hemos ido a salto de mata, se puede decir. Nos hemos hecho acompañar por la oreja, nos hemos llevado a la oreja y hemos grabado aquello que nos venía en gana. ¿Qué son las 24 horas de Sabadell? Correcto. Pues, como su propio nombre indica, las 24 horas de Sabadell son una maratón de juegos de mesa. Se empieza a las 10 de la mañana de un sábado y durante 24 horas seguidas hasta las 10 de la mañana del domingo se está jugando. Exacto. Es una actividad que organiza el club de rol y juegos de mesa, el Refugio del Sátiro de Sabadell, y que este año es ya la octava edición. Que ahí es poco. Se dice poco, pero pensadlo, ¿eh? Ya llevan 8 años haciendo esto. Y cada vez está más petado de gente eso. Y cada vez son mejores, exacto, cada vez hay más gente, cada vez es impresionante. Sí, la verdad es que sí, está muy bien y bueno, fuimos para allí, como había un montón de gente allá, pues hicimos eso, o nos grabamos a nosotros, grabamos a lo mejor una pequeña entrevista simplemente a lo que salía, o grabamos a jugadores. Entonces, eso sí, queremos ya disculparnos por la pésima calidad de sonido. Sí, claro, la intención es, estamos grabando con la oreja, la intención era, evidentemente, queríamos grabar el ambiente. No, sí, sí, te aseguro que el ambiente está grabado. El ambiente está grabado. Y las circunstancias eran las que eran. Y hay que decir que a las 6 de la madrugada ya no estamos mucho por a ver si eso se está grabando bien o qué. Entonces, no os asustéis, el primer corte, que es cuando estamos grabando en el tren, se oye realmente mal. Está petado. Pero se oye fatal. Pero bueno. Luego la cosa mejora. Mejora, sí, ya se pone a niveles normales. Ah, sí, a niveles normales para nosotros. Y luego viene... Luego viene ya el zas en toda la boca placa que demuestra porque es imposible que nos ganemos la vida con esto. No se nos puede sacar de casa. ¿Qué pasó? Hicimos una entrevista a los responsables del Refugio del Sátiro, Mark, a Jenis. Fue muy interesante, pero desgraciadamente se oye tan mal que no nos la podemos poner. Es que no llegó. No llegó. No llegaba, le hemos intentado rescatar, pero no ha habido manera de rescatar eso. Pero bueno, oye, que nos da la excusa para el año que viene grabar una entrevista, exacto, como Dios manda. Sí, ahora que ya lo haremos mejor. Sí, sí, lo haremos mejor, eso desde luego. No se van a salvar de ser entrevistados. Entonces, ¿vale? Más que nada, por hacer un breve resumen, ¿con quién hablamos? Pues durante todas las 24 horas hablamos con Alfonso, hablamos con José Carlos de Diego, hablamos con Paul Kors. Evidentemente con Paul Kors. Bueno, Paul Kors habla él. O sea, hablamos con Pere Pau, que no habla de juegos. Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que eran ya altas horas de la noche y la cosa ya estaba como estábamos, tenemos los cerebros un poco fundidos. No os sorprendáis de la entrevista con Pere Pau, porque no habla de juegos. No, nos descubre su lado humano. Su lado humano. Entonces también aparece por ahí el doctor Mabuse, aparece Nikita, Pensator, Redminsky, Jordi Ciprés, Manuel Cubero, Mary, y uff. Sí, sí, o sea... Y toda la fauna lúdica que se mueve por estos lares. Cabe destacar que hay dos momentos en que solo grabo yo, porque tú estabas durmiendo, habías caído totalmente. Sí. Extrañamente, porque normalmente soy yo el que caigo. O sea, al menos una hora o media hora acabo durmiendo en las 24 horas. Sí, mira, este año se cambiaron las tornas. Y luego hay otra cosa que yo me di cuenta al final, que ya eso demuestra lo mal que estás hacia el final de las 24 horas de Sabadell, a pesar de los churros con chocolates que ponen al final, que es que la despedida no la grabamos. No, pero bueno, más, o sea, pero ya el audio de, bueno, chicos, esto ya se ha acabado, estamos volviendo hacia Barcelona en tren, eso ya no lo grabamos porque no teníamos cabeza para eso. Entonces, en lo que a juegos se refiere, pues a ver, hablamos de bastantes, pero principalmente se puede decir que hablamos de Dungeon Riders. Exacto. Que en el momento en el que se grabó esto fue 16 de noviembre, era novedad. Hablamos de Viajes Extraordinarios, hablamos de Darkest. Hablamos de Ahora me ves, se llama así, ¿no? Sí, Ahora me ves. Y de Merchants and Marauders. Y demás cosas. Y demás cosas, sí, que estarán por ahí puntualmente. Y por cierto, un pequeño apunte a modo de fe de ratas previa, que es hay un momento en el que nos ponemos a hablar de un juego colaborativo del Bauza de chinos. Y no nos salía el nombre. Pues ese juego es Ghost Stories. Claro. Ahora, a toro pasado es muy fácil decirlo. A toro pasado sí, pero claro, en ese momento no teníamos los medios y nuestra cabeza no es que no. Bueno, podíamos haber sacado el móvil y buscarlo en internet, pero es que era cortar el ritmo. Era cortar el ritmo, ¿para qué? Al natural, venga. Por cierto, tenemos unas cuantas fotos de las 24 horas de Abadeis para que lo veáis, y esas fotos pues las colgaremos en nuestro tour. Era una foto panorámica, sorprendentemente. Yo hice una foto en plan pulso, o sea, en plan de no coger un trípode, venga, vamos a hacer una panorámica. La pillé con el móvil, así a vuelo, hice con el pulso que tenía, la hice, y luego lo junté con Photoshop, y oye, ha quedado... O sea, que a partir de ahora te podemos llamar el trípode humano. Mejor no respondo a eso. Bueno, entonces sin más, os dejamos con el experimento que fue de la voz de su juego grabando en las 24 horas de Sabadell. Bueno, pues empiezan las 24 horas para nosotros, son casi las 9 de la mañana. 8.58. 8.58, exactamente. Estamos en el tren, yendo para Sabadell. Hace un hermoso día de lluvia, de 9 grados en Barcelona. O sea, que creo que vamos serán unos 7 grados en Sabadell. Sí, lo peor es que, bueno, los de la organización de las 24 horas ya han avisado que el local donde se hace está climatizado, pero que no esperemos milagros. No, además es normal que después de jugar tantas veces, pues lo que haces es salir a refrescarte afuera. Eso tú. Yo salgo a refrescarme, necesito un poco de frío de vez en cuando. No, por eso, entonces ya han avisado que la gente vaya con ropa de abrigo. Exacto. Porque se prevé que va a hacer frío. Ah, no es que se prevé, es que hace frío. Bueno, llevamos aquí en la maleta, yo al menos llevo una maleta pequeñita, unos cuantos juegos. Dos grandecitos. Bueno, en el Netrunner llevo como en Dune, cajas dentro de cajas. O sea, que llevo juegos dentro de juegos. En el Netrunner, pues llevo el Coyote, evidentemente, para las 9 de la mañana, para la partida clásica de las 9 de la mañana. También llevo un Pax Porfiriana, Merchants and Marauders, Dungeon Riders. Cosas ligeritas, ¿no? Cosas ligeritas. No, la verdad es que este año no me he pasado, me he comportado. Otros años llevo más cosas. Uh-huh. Me llegué a llevar un StarCraft, quizá. Me parece que sí. Claro, el StarCraft fue en las homínidas. Ah, es verdad. Bueno, pues nada, esta es la primera grabación, evidentemente. Nuestro estado todavía no es del todo despierto. Veréis, supongo que la cosa irá mejorando conforme avance el día. No, claro, lo divertido luego será ver la evolución. Sí, la evolución de los ánimos que tenemos ahora. Exacto. A cómo vamos a acabar a ciertas horas de la madrugada. Quizá haya alguna grabación en que uno de nosotros esté durmiendo, avisamos. Yo apuesto por Vasco. Es posible que sea yo el que caiga alrededor de las 6 de la madrugada. Una normalmente, cosa normalmente es Vasco. Es Vasco el que se queda frito en la mesa. Sí, y me hacen fotos. Entonces al cabo de 10, 15, media hora, minutos, media hora se levanta haciendo. ¿Perdón? Hay cosas que no hace falta detallar. Bueno, pues nada, esta será la primera grabación. Nos vemos de aquí, no sé, cuando lleguemos una horita, horita y media, una cosa así, haremos otra grabación. Sabes que eso que has dicho no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a dejar una hora de silencio. Ya, pero quiero decir, en periodo de tiempo real, en la grabación lo vamos a poner uno detrás de otro. Sí, claro. Bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente grabación. Bueno, pues muy buenas, son las 11 y 22 de la mañana, ya estamos metidos en plenas 24 horas de Sabadell. Según el registro que hay aquí, una cuenta atrás, quedan 22 horas con 38 minutos. Estamos muy ansiosos, nos quedan muy pocas horas. Hay que aprovechar el tiempo, hay que jugar ya. Bueno, lo que hemos hecho primero es, como todos los años, los del Rincón de Sátiro lo que hacen es te dan una tarjetita con 24 numeritos y a cada hora ellos pasan y sellan. Claro, esto si os acordáis, en un episodio ya pusimos fotos de la colección de tarjetas que tenemos de todos los años. Exacto. Entonces, pues de momento, evidentemente, como son las 11 y pico, ya no me acuerdo la hora que he dicho. 11.22. 11.22. 11.23 ya. 11.23, ya tenemos marcado la primera hora. La primera hora. Bueno, dicho todo esto, de momento seguimos despiertos y hemos empezado calentando con un juego ligerito, que además es novedad, que es el Dungeon Riders, que ha publicado Homoludicus. No sé si hemos hablado ya del Dungeon Riders en algún episodio. No, no sé, quizá más tarde del Dungeon Riders, que es de un tal Phil Walker Harding. Que es australiano. Es australiano, además la edición de Homoludicus está ilustrado por Chechu Nieto. ¿Ah, sí? Sí, está ilustrado por Chechu. Lo ponía aquí ya, ilustración de Chechu Nieto, ¿vale? Y bueno, es un juego ligerito, para 2 a 5 jugadores, que dura unos 20 minutos. A mí lo que me extraña de esta edición es porque la tipografía que han elegido para el título. Es que está diciendo, soy un juego del Señor de los Anillos y tengo a Sauron escondido. Chechu, si nos estás escuchando, nos lo pone en los comentarios, ¿vale? ¿Qué, tío? ¿Ha metido el ojo de Sauron? Bueno, tío, para engañar al público, para pillarlo, ¿qué quieres? Bueno, a ver, hemos jugado con unos cuantos amigos, los otros amigos no se han atrevido a salir de aquí, pero tenemos a una víctima propiciatoria, que es Alfonso. Ah, ¿qué tal? Hola, buenos días, Alfonso, buenos gracias días. Por comentarnos aquí cosillas. No, luego lo de jamón iba en serio, ¿no? ¿Lo de jamón? Lo de jamón, sí. Yo no he ido nada. Por hablar... Creo que era paletilla. Bueno, pero ha sido tú, que me lo has prometido. ¿El qué? No hablamos. ¿El qué? Perdón. No, nada, déjalo, que se inventa cosas. Bueno, Alfonso... Creo que nunca ha salido hablando, no, pero nunca. Hemos leído cartas y comentarios suyos. Exacto. Sí, alguien sí. Con quien jugamos habitualmente. Y como está en la misma mesa, pues lo hemos pillado. Exacto. Para que no escuche siempre la misma voz. No me siento nada obligado, que lo sepáis. Bueno, entonces, hablamos brevemente del juego. Sí, venga. Tú que eres una persona objetiva, normal, seria, con sentido común. ¿Ha dicho objetiva? Eso a mí no me lo dices en la calle, Bueno, a ver, en serio, es la segunda vez que juego este juego, ¿vale? Ya jugué... En una fila de Granollers. Sí, hace dos años en la fila de Granollers. La otra edición, la del señor australiano, la original, con los dibujitos, sí, eso sí. Está. Oye, pues tienen. A mí esos dibujos cutres, dicho con cariño, me gustan. Sí. A ver, a mí es raro que no hayas dicho que tienen su encanto. Tienen su encanto. A mí realmente, no es por hacer la pelota, Chechu, pero la verdad es que me gusta mucho el grafismo de este. Y como juego, pues es muy divertido. Hay bastante interacción entre los jugadores. Es decir, puteo, que es personalmente sí. A mí me gusta bastante. Hombre, es que si hay puteo, sí. Interacción ahí. Y es muy friki, ¿no? Que también es un poco mi estilo. Y qué más decir, rápido, sencillo. Puedes echar todas las partidas que quieras sin apenas cansarte. Y oye... Y eso que hemos sido buenos en esta partida. Tampoco... Ha habido otros jugadores que se lo han currado más, pero nosotros vamos bastante inocentillos. Vale, al menos en mi caso yo aún estoy activando motores. Son las 11 y pico y aún estás activando motores. Sí, tío. Yo lo sabéis. A mí yo me empiezo a animar sobre las 10 de la noche o así. Sí, yo caigo dormido sobre las 6. Bueno, pues sí. A ver, lo que dice Alfonso es verdad. Es un juego divertido, 20 minutitos... Dungeonero, no de tirar dados pero sí con cartas, que tiene mucha interacción con el jugador precisamente porque va de hecho, va de puteo, y yo creo que es muy divertido para calentar motores, no sé. Entonces lo que hay que decir es la edición española tiene un cambio respecto a la edición original. Exacto. Y es que en la edición española han añadido la regla del monstruo final. Sí. Que Vasco, que ha salido el reglamento, lo explicará bastante mejor que yo, porque solo sé eso. Bueno, pues básicamente consiste en un set de cartas con unos monstruos que tienen unas características. Bueno, la dificultad más o menos viene a ser muy parecida a los demás, pero sí que tienen, no solo te quitan puntos de vida, sino que tienen efectos varios. Sí, por ejemplo, en esta partida nos ha salido la Hidra, sí. Que la muy capulla resulta que son dos monstruos. Son dos monstruos, y entonces, claro, tienes que hacer dos ataques adicionales. Con lo que para acabar con la Hidra, pues necesitas tener más cartas que las iniciales, jugando el 1 al 5. Igual solo se puede conseguir si empiezas la partida con una espada. Con una espada, bueno, o si consigues a una carta de las tiendas. Pero hay un tipo de cartas que son tiendas que sirven para conseguir pócimas de puntos de vida, para conseguir espadas y cosas así. ¿Vale? Total, que divertido. La intención que es... cuando nos lo enseñó Gurney, un saludo Gurney, compañero podcaster de Días de Juego. Exacto. Cuando nos lo enseñó Gurney en unas homínidos, creo que a todos nos gustó. Sí. Y sobre todo a Vasco y a mí, como conectó, como siempre decimos, con nuestras raíces roleras. Sí, a pesar de que no tiene dados, pero venga, va. Ya, hombre, pero es que va de meterse en un... Ya solo por la temática que tiene, de meterse en una mazmorra, en un dungeon. Sí. Y todo la estética y todo lo que iba relacionado, los monstruos, los objetos mágicos. Y a mí la regla que me encanta es lo de la antorcha. ¿Te gusta la regla de la antorcha? Me encanta. La bola de cristal mejor. Ok. Sí. Es que va de meterse en un dungeon. Y cada dungeon está representado por son cinco cartas, ¿no? Sí. Entonces cuando se prepara el dungeon, lo que se hace es que a la mitad de las cartas del mazo se les da la vuelta y se vuelven a barajar. de forma que cuando se hace la hilera hay algunas cartas que quedan boca abajo. Entonces, solo el jugador que tenga la antorcha sabrá de antemano cuáles son esas cartas. Qué correcto que eres, maldita sea. No, pero es una regla completamente estúpida, ya, sí, pero ¿no? Que le da un ambiente al juego. Sí, no, sí, está muy bien. La verdad es que el juego tiene todas sus cositas, están muy bien hechas. Sí, y un detalle que me ha gustado mucho de esta edición es que cada personaje durante la partida tiene que controlar dos valores. Las monedas que tiene y los puntos de vida. Sí. En el juego original todo eso se hace con unas cartas que vas deslizando. Sí. Y sí que es verdad que acaba siendo un lío. Porque hay un momento que no sabes si lo que has movido son los puntos de vida o lo que has movido son las monedas. Aquí lo que han hecho ha sido que los puntos de vida son cubitos de plástico. Cubitos de plástico típico de homolúdicos. Plástico homolúdicos. Mientras que los puntos, las monedas siguen siendo las cartas. Entonces, claro, como ya son diferentes métodos de contar, ya no te haces tanto lío. Exacto. Sí, parece una chorrada, pero muy bien pensado. Sí, está bien. Total, qué guay. Un juego divertido, hemos calentado, primer juego de la mañana, nos quedan muchas horas. Son las 11:30. Así que vamos a decidir qué hacemos ahora y volvemos en un rato, ¿no? Y volvemos en un rato. Venga, hasta luego. Nos dirigimos a Islandia, a donde demonios fuera Arnsagnursen. Eso le llamo. Palabritas a mí. Eso le llamo yo captar el interés. Sí, es que. ¿Por qué estamos empezando con esto? Porque son las 2 y casi 20 de la tarde. Hace un rato que hemos empezado a una partida con José Carlos de Diego de sus viajes extraordinarios y estamos aquí liados en medio de la expedición bajando al centro de la Tierra. No está mal, no está mal. Hola, José Carlos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acceder con nosotros. Y bueno, aquí seguimos en las 24 horas dando el rollo, dando el juego. Esperando las pizzas. Por eso estamos. Está loco, porque hemos hecho una pequeña interrupción a mitad de la expedición para grabar un poquito. Y ya que hemos jugado un poco de juego, pues también hablar un poco del juego de José Carlos. Muy bien, ¿vale? Un juego de José Carlos que aún no está editado. No está editado. ¿Para cuántos jugadores es, más o menos? Está pensado para 3 a 5 jugadores. 3 a 5 jugadores y la duración de la partida, pues. Pues depende mucho del número de jugadores, pero claro. Una hora y media. Todo. Vale, vale. Entonces, haznos así una ligera idea de cómo funciona el juego, más o menos. ¿Y de cuál qué es va? La idea. ¿De qué va? Bueno, claro. Es un juego narrativo con cartas en los que se usan dados para generar la aleatoriedad, ¿no? Digamos, si hay que pasar una tirada, pues tiras un dado para ver si la cumples o no. Eso nos gusta. Sí. Ya. Que haya que lanzar dados tiene un porqué también. Y el juego consiste, pues hay unas cartas con diálogos de frases de una película, en este caso, y hay que intentar pues hacer un viaje lo más extraordinario posible de principio a fin. Entonces se divide en tres actos: un planteamiento, una confrontación y un desenlace. Y hay un sistema de juego en el que se van jugando cartas. Cada uno va narrando una escena del viaje y va jugando cartas de su mano para cumplir un objetivo, y el que lo cumple pues es el vencedor. Muy bien, muy sencillito, narrativo. Sí, narrativo, es un poco una idea de leerse una vez el Take Your Doctor to Slaughter, este tipo de juegos, pero un poco más dirigido y con más tipos de cartas y más interpretación. Y además hay un poquito más, quiero decir, mejor organizado, creo. Sí, es lo que estaba a punto de decir, porque en el RS una vez y te quiero tratar este, al fin y al cabo viene a ser un poco de caos. Ajá. Pero aquí has metido algunas reglitas por medio, algunos detallitos. Sí, la escoba narrativa, que le llamo yo. La escoba narrativa, exactamente. Oye, hay un motivo, ¿no?, para que el juego se llame Viajes Extraordinarios. Sí, bueno, está basado en la saga de Julio Verne. Entonces, aprovechando que Ojalá lo creó un concurso de juegos de rol ambientados en Julio Verne o en su universo, su saga literaria, pues yo aproveché que tenía un juego que en su día se llamaba de otra manera y le di una vuelta de tuerca para ambientarlo en algo relacionado con Julio Verne. En este caso elegí Viajes Extraordinarios, o sea, todas las partidas de este juego tratan o versan sobre un viaje y todo el camino que se recorre hasta llegar al final. De hecho, lo que la partida que estamos jugando ahora, porque estamos más o menos a la mitad, a la mitad está ambientada en el viaje al centro de la Tierra. Aunque, sin embargo, no todo lo que tienes hecho es de Julio Verne. No. Porque en principio, la partida que íbamos a jugar era King Kong. Era King Kong, aunque te has equivocado y has traído el mazo que... Que me he equivocado del mazo, sí. Este lo que tiene. Bueno. Es que Axel siempre se equivoca en estas cosas. No hay manera que haga un equipaje bien. No hay manera. Está el Grauber, se acaba de escapar de la partida. Ay, buenos días, lo siento haberme metido en la conversación. Tengo King Kong, que de hecho fue el primer aventura que hice para el juego. Luego hice Viaje al Centro de la Tierra. Y también tengo las minas de Rey Salomón. Y luego tengo generado un mazo con unas reglas. Le llamo el gran mazo para generar aventuras aleatoriamente. Entonces poder hacer aventuras sin un guión prefijado o una película que ya digamos te dirigen un poco. Y hacer un gran poti-poti. Exacto, es un poti-poti. Sí. Este un crossover y que haya más libertad para los jugadores, que no sea tan dirigido. Esto es que para unas partidas de demostración o las primeras partidas siempre viene bien hacer una línea de argumentación. Tener una historia conocida para, claro, para que la gente sepa un poco. Para las cosas que se inventan imaginativas y atendidas. Sí, a ver, hay que. Podemos. Depende mucho de los jugadores. Podemos decir que me parece que los tres que estamos aquí presentes, la historia de Viaje al Centro de la Tierra nos la sabemos bastante bien. Hombre, sí. Y sí, más o menos nos está saliendo algo parecido, pero diferente. Claro, es lo que la gracia. Cual tiene su mérito. Yo creo que está tirando más hacia Super López que hacia la novela original. Bueno, a ver, vale que sí, que nos estamos riendo mucho, pero dentro de lo que cabe, todo lo que está pasando es bastante coherente. Sí. No ha salido. Cuando cada uno narra una escena y juega una carta de su mano, el este jugador tiene que votar para ver qué bien lo ha hecho esa escena, y se votan cosas como la consistencia, ¿no? Que sea fidedigna del universo del juego y tal, con lo cual, claro, ya presta que la gente intente, pues eso, seguir la historia, que sea coherente, robusta, verosímil. Entonces, claro, aparte de que la historia es conocida, también se fomenta eso porque es, digamos, un mini objetivo que tiene el jugador. Claro, al fin y al cabo los jugadores, cuando cuentan su parte, llega su turno y cuentan su parte, hombre, se lo tienen que currar un poquito, claro, y todo lo demás, claro, porque los demás puntúan y claro... Sí. Claro, pues claro, tú vas a buscar llevarte el máximo número de votos. No, puedes simplemente coger la carta, soltarlo, coger la carta y ya está. Entonces... Por ejemplo, una de las cosas que valora es que la escena dura al menos 2 minutos, o sea, como mínimo tiene que haber una duración. Que haya interrupciones, o sea, que el resto de jugadores te haya hecho la puñeta y tú hayas sabido salir con éxito de ello. O la originalidad, la puesta en escena, comicidad, se ha sido divertido. Sí, bueno. Y luego la interacción, si todos los jugadores han participado. Porque no solo en el turno en el cual tú tienes que hablar, sino con los otros jugadores. Es lo que le estaba comentando a José Carlos ahora antes de empezar a grabar. Es un juego muy, muy exigente. Exigente, sí. Bueno, ya. Requiere, este tipo de juegos ya siempre requiere mucha imaginación. Proactividad. Que la gente sea proactiva, o sea, que participe. Bueno, o dicho en la palabra española de toda la vida, iniciativa. Iniciativa. Y aparte, tienes que estar atento en el no solo el game, no puedes pasar de lo que... Si es el turno de otro jugador, aún así tienes que estar atento porque en cualquier momento puede ser que tengas que intervenir. Claro, de hecho, se promueve que hagas eso. Exacto, porque si un jugador está en su turno y nombra a uno de los otros jugadores, están obligados a participar, y si no lo hacen ya no pueden intervenir en ese turno, en esa escena. Con lo cual hay que estar un poco pendiente, y también te interesa a ti meter puñitas, trabas, puñaladas y tal, para que el otro reaccione y la partida pues sea como que no sea tan fácil, no un camino de rosas, sino poner pues... Y que al fin y al cabo, si metes interrupciones, también estás de una manera, estás fastidiando al jugador que iba al turno, pero de otra manera yo creo que también le estás ayudando a alargar un poco más también la narración. Enriquece la historia también, porque lo que es la historia es un personaje dentro de la partida, es un jugador dentro de la partida. Hay que intentar pues eso, que la historia sea lo más divertida posible, lo más correcto. Y claro, si todo es fácil, pues no hay un viaje extraordinario, es un viaje normal. No hay peligro, no hay riesgo. No hay riesgo, no hay dinosaurios. Pues. Ay, dinosaurios, sí, güey, ¿qué es esto con los dinosaurios? ¿Qué seres tan horribles? Sí, de momento ya nos hemos encontrado con un plesiosaurio y con un tiranosaurio rex. Y hemos visto 2 veces un bosque de que era Graumen. Ay, sí, era una selva de helicópteros. Y si jalía gigantes antediluvianas. Y aquí donde la ven. Hechos, pero de tamaño de abetos. Aquí donde la ven, Grauben es una botánica experta. Experta. Bueno, algunas cositas he leído. Entonces, José Carlos, este juego, de momento, aún como acostumbra ser habitual en ti, no lo has liberado en internet. ¿Por qué? De momento no. Ah, bueno, no lo diré primero porque lo presentaba con curso este. De ojo al dado, que de momento no se sabe qué ha pasado con él. Ah, no, no se ha fallado el computador. Todavía no, no se sabe. Todavía no. Yo no tengo ni idea. Ah, vale, pensaba que sí. Estaban jugando todavía los juegos. Igual, no lo sé. Pero vamos, que ha pasado ya bastante tiempo. Entonces, no sé si es desierto o no sé qué va a pasar. Pues no hay nada. A ver si veo a Simón, que además vive en mi ciudad, pues algún día quedó. Pero no, no, o sea, no hay comunicación oficial del resultado. No hay comunicación. Qué vale. Cosa más rara. Y aparte, pues lo tenía movido por alguna editorial, entonces hasta que no sepa qué hacer con él, pues no lo liberaré. Pero vamos, en principio, si no veo posibilidad de editarlo, pues acabará en mi blog liberado como la mayoría de mis juegos. Me lo digo porque, claro, a ver, le supongo que la idea que hemos dado ahora es un poco caótica. Sí. Que es lo que pasa siempre cuando se explica un juego. Pero bueno, explicar cuesta un tiempo, tampoco hay que echar un rollo. Supongo que a más de uno le estaremos poniendo los dientes largos hablando de un juego que ahora mismo no pueden conseguir. Claro. Bueno, sí, pero cuando. Porque, a ver, venga, bueno. Si José Carlos. Ya tienen un anticipo. Si José Carlos se decide a liberarlo, es un juego fácil. Es bastante probable que se libere en los próximos días. Pero digo que es muy fácil de montar, porque de hecho, tal y como lo has montado, tal y como has hecho el prototipo, no hace falta ni imprimir a color, solo hace falta imprimir en folios de color. Es el WKR Style, que ya lo tengo patentado. Entonces, son cartas económicos, cartas diseñadas en Word con celdas, iconos y texto. Entonces, lo único que hay que hacer es print and friendly, es imprimir en blanco y negro por un mínimo coste, y en vez de utilizar cartas de colores utilizo folios de colores, con lo cual se economiza mucho el juego. Es una buena solución. Exacto. Entonces, yo qué sé, hacerte este juego ahora mismo te puede costar menos dinero. Claro, y aparte necesitas unos cuantos dados de 6 y unos contadores para los votos. Sí. Unas fichas que puede ser cualquier cosa. Súper económico. Yo creo que ahora mismo este mazo del viaje del centro de la Tierra por 1 euro te lo puedes hacer. 1 euro. Es el juego de todo 1 euro. Pues nada, a ver si sale alguna vez por ahí. No, yo intentaré liberarlo los próximos días. No, tampoco te queremos forzar ahora, solo era para que a la gente como anticipo le quedara claro. Que vamos, que nosotros nos lo estamos pasando muy bien en esta partida. Muy bien, ¿vale? Pues no sé, si queréis que os cuente algo más o... Pues no sé, tú tienes que contar algo. Bueno, ¿vale? Te damos 2 minutos más para que nos cuentes lo dos que minutos, quieras. Venga, 2 minutos, yo qué sé. 2 minutos, narración, luego puntuamos. Venga, pues, no, a mí preguntarme, no sé. Sí, pues no sé, ¿tienes algún juego más por ahí en recámara? Vale, juego siempre tengo. Ahora mismo estoy con otros 2 juegos probando y también en fase de playtesting, que es el Club de los Martes, la versión de cartas. Ah, ¿verdad? No he traído a la jornada porque pensaba que no quería jugar la gente y lleva aquí todo el mundo quiere jugar. Y todo el mundo quiere jugar a ese. Es que suele pasar. Le de Murphy. Y otro que llamo Villa y Corte, nombre provisional porque posiblemente cambie. El Villa Corte, Villa y Corte de Villa y Corte. Villa y Corte. Vaya, vaya. Que es un juego de cartas, gestión de cartas con recursos y tal, un poco más complejo que este. Que otros nombres que llevarás pues Anus Horribilis o Bota Bríos, que me pareció gracioso. Pero todos esos nombres ya están usados. ¡Hombre! Anus Horribilis, hay un juego que se llama Anus Horribilis. Ah, no, perdón, Anno Domini. A ver. Hombre genérico. Pero Bota Brios sí que está usado, ¿no? No hay un juego de rol que se llama así. ¿Bota Brios? ¿No? No, a mí no me suena. Me estoy equivocando yo. ¿Bota Brios? A mí no me mires. El de Guille Corte, un manual de Aquelarre. Sí, y un juego de rol de por correo. Exacto, de que estaba basado en Engar, que durante muchos años se jugó y tal. Entonces, claro. De momento le puse Guille Corte porque veo mucho, pero yo entiendo que, pues. En el caso de que se hiciera algo con él, habría que cambiarlo. El nombre de desarrollo solo. Sí, por poner un nombre. Bueno. Tampoco creo que sea muy importante el nombre si no lo vas a vender. Sí. Con lo cual tampoco. Bueno, pero al menos tiene su nombre para identificarlo. Si no le vas a decir, es claro que me he inventado. Entonces eso es un juego más exigente que este, pues de. ¿Más aún? Más. No hay que narrar. No hay que narrar. Es que hay que decir que conforme vas avanzando, yo creo que las historias cada vez son más cortas. Claro, estamos un poco saturados, hora de comer, esas cosas. Hay hambre, claro. Sí. Pero bueno, no sé, esos son los que estoy jugando. Luego liberados, pues los últimos que tengo en el blog es el Hansa Cósmica. No sé, el Memento Mori también le estoy dando bastante vidilla. Y el que antes cuando te he visto que estaba con Pedrote, ese que estabas jugando. Ese era Villa y Corte. Ah, vale. Ese era Villa y Corte. Se genera una regía con localizaciones de Madrid, tú eres un duque, tienes que prosperar dentro de la corte y vas jugando cartas, adquiriendo, hay un sistema de elección de acciones peculiar, contratas personajes vasallos que hacen cosas por ti. Es el típico juego de gestión Eurogame 100%, vamos. Vale, y aparte de todos estos proyectos, ¿algo que, algo que te vayan a publicar o...? En principio no. ¿O es que todo el mundo te odia? Buena pregunta. Hay que pensar, no. Es broma. No solo acudir a eventos donde se promocione la publicación de los juegos, simplemente. O sea, ni acudir a los eventos ni voy a las editoriales. O sea, yo hago los juegos por el mero hecho de aprender el proceso de creación y disfrutarlos con mi gente, mi grupo de juego y tal, y pulir y pulirlos. Pero lo que es con intención de editarlo. Con intención de editarlo. Es más, los, el disfrute de crear y ver cómo la gente se lo pasa bien con tu juego. El creador de juegos romántico. Exacto. Lo que es que nos hemos equivocado. Nos han llegado las pizzas. Nos acaban de llegar las pizzas. Os queremos muchos oyentes, pero es que tenemos hambre. Vamos a cortar. Y bueno, de hecho, y JC de... Bueno, no, en serio, que muchas gracias JC. No, hombre. Por, bueno, por la partida y por estar aquí con nosotros en el podcast. Si queréis saber más cosas JC, podéis seguir su blog en el diario de VKR. Exacto, blog.labsk.net. Exacto, o sea que ahí lo tenéis fácil para encontrar todas las creaciones de JC. Venga, un placer. Y pues nada, un placer tenerte y sobre todo disfrutar del juego, que nos está gustando mucho. Muchas gracias. Venga, adiós. Bueno, hola, hola de nuevo, son las 4 menos cuarto, hemos terminado de comer hace poco y ha ocurrido un extraño efecto en las 24 horas de sábado. Sí, ahora no vamos a hablar de juegos. No vamos a hablar de juegos porque el extraño efecto se llama el efecto polvorón. Polvorones. No sé qué ha pasado. Polvorones. Dos individuos en Pamplona, di Pamplona. Pamplona. Acércate más al micro. Fanfana. No sabemos por qué han habido dos individuos en la misma mesa que llevaban comida y la comida que llevaban eran polvorones. Polvorones de limón. Polvorones de limón. Dos personas que hicieron. Estos son de foco. ¿De qué? Coco. De coco. Polvorones de limón y polvorones. Yo puedo explicar por qué llevo polvorones. Polvorón de polvorón. No. Sin azúcar. Porque sin azúcar. No existe. ¿Pero no me dejan hablar? No, a ver, no podéis hablar todos al mismo tiempo. A ver, estoy hablando yo, estoy explicando. Orden en la mesa. A mi novia y a mí nos gustan los polvorones de limón. Qué pícaro. Ayer fui a comprar para traer suministros para aquí. Muy bien. Entonces resulta que los polvorones de limón no sé por qué se agotan. Entonces ayer vi que habían puesto una caja nueva y me llevé todos los polvorones de limón. Y esta mañana mi novia me ha dicho, llévatelos porque si no me los voy a comer yo. Y por eso me los he traído. Antes que se los coma ella, que los comas tú. A ver, Guille, ¿y tú por qué has traído polvorones? Porque eran baratos. Y llena mucho. De hecho, te comes uno y ya no quieres comer nada más en toda la tarde. El pan de lembas de los jugadores de mesa. Hay que patentarlo. Pero vamos a ver... La pregunta es, si esto hubiera sido en agosto, ¿también serían polvorones o sería otra cosa? No es se notan las fechas. Claro. Claro. Si estuviésemos grabando a finales de octubre, principio de noviembre, habríamos traído todos boniatos y castañas. Seguro que sí. Sí, porque los panellas son muy caros. Exacto, no son baratos. Bueno, este ha sido el momento polvorón de la voz del subjuego. Patrocinado por la Estepa. Patrocinado por los polvorones de la Estepa. Ostras. Nos están amenazando con... Dios, no sé si es una pesadilla o qué. Nos están amenazando con... ¿Esto lo puedo decir? Hay un ejemplar de Firefly, el juego de mesa. Yo me imaginaba la caja más grande, ¿eh? Es compacta. La edición de Devir creo que va a ser un poco más grande. Será un poco más grande. Estamos sí, dando, a ver, la estamos, verdad. Estamos dando aquí noticias, novedades. Eso ya se ha dicho, ¿no? Sí, se ha dicho. Por eso bueno, podemos hablar. Se ha tocado, dicho, no soy yo. Bueno, oye, es que no lo has dicho, que es el profesor Mabuse. Sí, tenemos el doctor Mabuse. Sí, tenemos un pequeño adelanto de... El consultorio del doctor Mabuse. ¿Pequeño adelanto de qué? ¿De qué me adelanto? Pequeño adelanto en la sección que haremos después, porque tenemos a grabar. Ah, vale. Os adelanto que luego vamos a hacer una sección que grabaremos sobre la consulta del doctor Mabuse. Adelantado está. ¿Sabes que no te tienes que acercar tanto al rico porque se hace? Sí, es muy bueno. Sí, es demasiado bueno. Me cago en Dios. ¿Quieres un polvorón? De limón, de sobran. ¿Lo quieres de polvorón, de polvorón? Es la costumbre, es que... Me aparto de estos individuos solo para decir que voy a parar de grabar porque esto se está convirtiendo en un caos. Me está amenazando con un Firefly. La gente está comiendo polvorones y creo que lo voy a dejar, porque si a estas horas estamos así, cuando sea más tarde lo vamos a alucinar. Adiós, hasta la próxima grabación. Fast forward de novedades. Buenas, volvemos a ser nosotros. Son las 5 y un minuto. 5 y un minuto. Y esta vez nos acompaña otro personajillo. No sabemos quién es, un tal Paul Kors. No sabemos lo que hace. Hola. Buenos días. Bueno, fuera cachondeo, Paul Kors, para quien no lo sepa, es el... Y a mí no me hagas así. Oye, te hago así, porque sí. Porque tengo la manía de acercarme al micro. Es el... Paul Kors, el alma de Homo Ludicus. ¿Qué tal? Bien, a saludar. Que no sabemos de lo que nos viene a hablar, pero sí. No que te corte. Sí, no le vamos a preguntar nada. Pasaba por aquí yo. Porque como él habla solo y ya se enrolla él, ¿qué vienes a echar un vistazo por aquí? A ver qué. Sí, saludar, a ver si se juega mucho al Dungeon Riders. Y... Hemos jugado dos veces ya, ¿no? Hemos jugado dos veces. ¿Te ha gustado? A mí, yo me lo he comprado sabiendo cómo era el juego y porque me va a gustar. Y además es un juego de 20 minutos. Lo podemos recomendar, ¿verdad? Sí. Y ya lo hemos recomendado. ¿Vale? Ah, sí, me gusta. Que de eso vivimos. No, a mirar la gente, a saludar conocidos y bueno, a ver el ambiente. Realmente, un poco rato más, que tenemos que volver, que el lunes tenemos que entregar ficheros para las novedades de... Sí, sí. De Navidades, ¿y qué nos puedes comentar? Aparte de todo lo que se ha sacado ya. Sí, sí. Este mes ha habido ahí una queda buena seguro racha. El Love Letter, el Love que Letter. Haremos lo posible para que llegue para las DAO. Si puede ser para las Ayudar, pero ahora mismo no está confirmado. Uh-huh. Y el Caverna, seguro también intentaremos que llegue para campaña, este ya nos da igual cuándo, pero antes de Navidades. A ver si se puede. Sí. Y después acabando de trabajar en un proyecto que habíamos anunciado, pero no hemos dicho que sale, pero estamos corriendo a ver si conseguimos sacarlo también antes de Navidades. Un proyecto. Uno de los muchos que hemos anunciado. Uno de los muchos. Y no se puede decir cuál es. No. Que no se puede decir. Bueno, a ver. Sepamos si está, lo anunciaremos. Pero decir bueno, por decir... Pues oye, primicia. Primicia. Va a sacar un proyecto, hay un proyecto por ahí. No sabemos de qué, pero... Bueno, a ver, quizá del proyecto no nos puedes hablar, pero nos puedes hablar del Dungeon Riders. Sí, vale, que es novedad que ha salido calentito mes. Este mes está calentito. Luego, ¿qué más? El 1-2-3. El de Pere Pablo, el 1-2-3. Y luego Corsair. Ha sacado el Corsair. Los tres a la vez. Vale, sí. Con una edición nueva, remodelada, todo demás. Además, podemos decir que el Dungeon Rider, ya vemos en una entrevista, es una edición internacional que la ha sacado en varios idiomas. Sí, en japonés, en inglés, en alemán, francés, italiano, portugués, español. ¿Todos a la vez? Sí. Pero cada uno con su caja, con su idioma. Casi. Ah, vale, algunas se solapan, ¿no? El japonés y el inglés, cada uno ha ido por su lado. El francés estamos en ello. Y el alemán, español y portugués lo hemos sacado nosotros. Está bien, está bien. No, pero yo lo que te decía es que el español viene todo en español. Sí, sí. El alemán viene todo en alemán. No siete, es eso... siete idiomas diferentes, siete pero cajas no, diferentes. No es que te compras... O sea, que encima habrá sido divertido coordinar todo eso. ¡Buf! Mucho más fácil que en Náufragos. Hombre, claro, pero es que el Náufragos también tenía mucho más material que este, pero bueno, igualmente... Igual este parecía fácil. Es un trabajo importante igualmente coordinar todo eso. Sí, sí, bueno, la verdad es que sí. Y bueno, ya sabemos que el Dungeon Riders acaba de salir, pero ¿qué tal está funcionando? Muy bien, la verdad es que muy contentos, todos los sitios donde se enseña, de momento está triunfando. Juego bueno, bonito, ilustrado por Chechu, que vamos a decir, y barato, porque hemos conseguido sacarlo a un precio bastante ajustado, con lo cual está funcionando muy bien. Sí, sí, la verdad es que sí, el precio es muy tentador. Sí. Y dos preguntas clave. Primera, por si que algo que se ha comentado ya en los foros, si la edición original es para 1 a 5 jugadores, ¿por qué la edición española es para 3 a 5 jugadores? Porque a uno no tenía... puñetera gracia. No, no. A ver, sí, se puede jugar a uno, pero no tenía gracia. Vale. A dos era muy soso y decidimos ponerlo los números que funcionan. De 3 a 5. Hombre, vale. Tiene un poco más coño, hay un poco de bulla entre los jugadores. Sí, es donde está, donde el juego brilla, es entre 3 y 5 jugadores. Pero si alguien tiene la edición anterior y quiere aplicar las reglas con la edición española, podrías, compatible. Sí, sí, sí. Vale. Y segunda, los monstruos finales, ¿por qué? Porque se daba el caso de que acabase la última fase con 5 tesoros y te daba una sensación de bajón muy brutal, con lo cual dijimos, ¿por qué es un dungeon y al final no hay un monstruo grande? Ajá. Es el monstruo de pantalla. Y decidimos ponerlo, nos curramos, hablamos con el autor, nos dio permiso. De hecho, la expansión fue idea entre mía y de Tony, de Serra de San Fermín. Ajá, y, autor de 4 monos. Sí. Y bueno, le dimos vueltas y vueltas y al final sacamos los monstruos. La verdad es que creemos que funciona mucho mejor que el original. Porque hombre, sabes que al final hay una batalla dura y puedes llegar a morir casi siempre. A mí lo que me hace gracia, sobre todo en la hidra, porque si no, no sabes si te va a salir la hidra, y eso es un bicho que te hace dos ataques. Sí, nos ha salido antes la hidra. Y otra pregunta que se me acabó de ocurrir ahora. En el juego original, los personajes tienen dos valores que tienes que controlar, que es la vida y las monedas. En el juego original, todo se controla con cartas que se van deslizando. Aquí, la vida se ha cambiado a cubitos. Sí. ¿Es para evitar el lío que había de controlar los dos valores a la vez? Exacto, sí. Sí, sí, realmente dos temas. Uno, que en el original había heridas y no puntos de vida, con lo cual funciona a la inversa y es mucho más fácil de controlar cuando tienes 10 puntos de vida y vas reduciendo que cuando tienes 0 y vas aumentando. Sí, sí, entonces, es más intuitivo. Entonces eso fue un factor principal y nos hubiese gustado poner monedas, pero hubiésemos tenido que sacar el juego a 20 euros, con lo cual decidimos que mantener las monedas en carta. No es la mejor solución para nosotros para llevar el track de puntuación del juego, pero hemos conseguido reducir el coste. Con lo cual, oye, eso no evita que quien tenga monedas por su casa se las pueda poner y jugar de forma mucho más bonita. Solo necesitas 100, evidentemente. O fichitas de parchís de color amarillo. Sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya sabemos lo que estamos pensando, de sacar un pack de upgrade con monedas, pero aún está pendiente. Ya, venga, ahí. Moneda Meeples. Bueno, pues ya está. Te estamos haciendo publicidad de Dungeon Radio a saco. Bueno, me es un juego que me... Yo tengo el original, ¿eh? Yo se lo compré por internet al autor. No, al autor, pagando más portes que juego. Bueno, sí, me costó un juego de cartas que normalmente vale 6-7 euros, me costó 22 euros, pero es que me encanta el aspecto cutre que tiene, con bueno, cariño. Yo tengo el de Molo, dijo que además es juego solidario, te ayuda a jugarlo. Sí. Ah, pues mira, oye, tú, yo soy solidario con el autor, tú eres solidario en general. No, nos vamos equilibrando. Bueno, pues no sé, sí. Bueno, poco más, ¿no? Hasta después de Navidades, cuando queráis. Pues nada. Para las novedades del año que viene, ya las tenemos, pero no podemos hablar de ellas. Hombre, ya, me lo imagino. Pues nada, pues muchas gracias por esta mini entrevista. ¿Vale? Venga, nos vemos. Bueno, pues nos vemos en la siguiente grabación. A ver qué nos sale. Sí, rapidito. Continuamos con este experimento que estamos haciendo de grabar un podcast en vivo y a intervalos. Os recordamos, estamos en las 24 horas de Sabadell. Son las 19:47. De la tarde. Estamos bueno, es que las 19 son de la tarde. Es que yo digo la hora en 24 horas. Es que es muy internacional. Ya, pero yo ya no tengo la cabeza para diferenciar la... Bueno, acabamos de probar un juego Dark... ¿cómo es? Darker, o sea, oscuro, muy oscuro, oscuro que te cagas. Que lo flipas. Más negro que vamos. Entonces, como habéis oído, está Alfonso otra vez aquí con nosotros. Hola, ¿qué haces? Porque es el culpable de que hayamos jugado a este juego. Bueno, hombre, culpable no, No, culpable. Bueno, sí, bueno, como decía Fran, ha sido un poco un experimento, porque realmente no lo tenía muy bien preparado, pero bueno, os podemos hacer unas pinceladas. Es un juego de Kickstarter, que tuvo mucho éxito. Y bueno, lo petó, del autor David Auslos, si lo he pronunciado bien. Auli, es el que hace un par de años consiguió que el Panic Station se agotara en ese. Exacto. A pesar de que todo el mundo dice que no funciona. Exacto. Pero bueno, eso es otro tema. Lo valoran bastante, bastante mal, por cierto. Bueno, el caso es que este juego es un cooperativo de temática zombie, vaya novedad. Pero bueno, es muy divertido porque digamos que juegas contra el juego y el objetivo es descubrir, abrir la puerta del laboratorio secreto del Dr. Mortimer y acabar con él antes de que él acabe con el antídoto para curar la zombificación apocalíptica. Bueno, un argumento bastante estándar. Pero bueno, por no decir trillado. Muy trillado. Bueno, pero a ver, en los zombies, cuanto más trillado mejor. A ver, lo que tiene los juegos de zombies es eso. O sea, que la temática es... Sí. A ver, por hacer una comparación, aunque no haya jugado el Zombicide, por lo que he leído, es un poquito más complejo que Zombicide. Yo no lo he visto más complejo que el Zombicide. Quizá tiene más parte de mantenimiento respecto al juego. Sí. Pero muy, muy complicado no lo he visto. Lo que pasa es que hay bastantes excepciones a las reglas, ¿no? Hay cositas muy concretas que la primera partida, si no las dominas, pueden determinar bastante el flujo del juego. Y además las condiciones en las que estamos ya... Sin voz, cansados. O sea, cansados, hace un poquito calor, porque hay que decir que esto está petado. Es una pasada. Sí, está petado de gente. La gente intenta buscar un sitio donde jugar, aunque si no hay un y no hay. Y claro, ya llevamos unas cuantas partidas, llevamos muchas horas aquí... Si quieras que no, pues la cosa... Con el arma de incendio disparada también incluida. También. Bueno, y en general, ¿qué nos ha parecido el juego? Bueno, jugar vosotros, pues yo estoy condicionado porque soy el dueño del juego. Yo la verdad es que debo confesar que mi cabeza no ha estado mucho por el juego. Es decir, no le ha gustado. No, a ver, le explico. A mí no es que los juegos de temática zombie me atraigan mucho. Como juego lo puedo valorar. La temática, pues hombre, no me hace caer a los juegos de zombies. Muy original. Pero hombre, sí que la he encontrado que al menos no se trata simplemente de ir corriendo de un lado a otro matando solo zombies. Tienes que hacer más cositas. Hay que llevar un equilibrio de las acciones antes de... Aparte de matar zombies, ¿vale? O sea, digamos que el juego te obliga a repartir las acciones para determinados objetivos. Abrir la puerta, obtener ítems para abrir esas puertas, etc. Entonces se diversifica un poco más. Tiene su gracia porque todos los personajes son diferentes, empiezan con diferentes habilidades, cada personaje puede conseguir diferentes habilidades durante el juego. Mejorando las habilidades, sí. Tienes armas muy chulas, bueno, es muy temático, si os gusta el plástico os encantará, si os gusta el azar os va a volver locos, por lo tanto... Y además tengo una cajota enorme. Sí, lo de la caja es desmesurado. Supongo es lo que estábamos comentando antes, que es para justificar el precio. Sí, cabía una caja de cajón, cabía perfectamente. Sí, sí, sí. Yo creo que el precio está un poco inflado debido a las 32 miniaturas que hay. Que también bueno, pues, hay que decir, tampoco son tantas, ¿eh? No, hay más en el Zombicide y vale lo mismo. Creo que sí. Y además tampoco es que las miniaturas sean magníficas. Son bastante detalle, muy poco detalle. Y las de Zombicide son más grandes, creo recordar. ¿Verdad? O sea, estamos diciendo a todo el aquí al público que casi entra antes que esto. Parece que sí, está saliendo un poco. No, pero a mí... No tengo ninguno de los dos. Son demasiado grandes ahora mismo para mi biblioteca, no me caben. Pero sinceramente, si tuviera que elegir entre cualquiera de los dos, no sabría cuál, porque a cada uno le veo cosas buenas. El Zombicide me gustó mucho porque tiene el sistema es muy, muy original, muy diferente. Yo no puedo entrar a valorarlo porque como no pero el Zombicide el sistema de definir a los personajes es muy diferente de lo habitual de características y habilidades. En el Darda, en el oscuro, muy oscuro. Sí, sí. Es quizá más tradicional, pero también está hecho de una forma que me ha gustado. Eso, por ejemplo, de que vayas acumulando puntos de experiencia a medida que vas matando zombies y que esos puntos de experiencia en la misma partida los puedes utilizar para canjearlos por habilidades. Sí, está bien. Esa es la parte más diferenciadora. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero lo va a editar Asmodee en breve. ¿Pero lo va a editar en español o lo va a distribuir en inglés? Porque a mí me ha llegado algún mail y la verdad admito que me lo he leído muy en diagonal y no me ha quedado claro. No lo sé, pero digo yo que si lo va a distribuir aquí en España Asmodee, hará la traducción. Pero no será la primera vez que Asmodee distribuye un juego sin traducirlo. Por ejemplo, me parece que fue el colaborativo aquel del Bauza, el de los chinos. Sí. No, el otro. El que también es... Bueno, seguro que sabéis cuál es. Estoy hablando, aquí lo distribuyó sin traducir. Lo distribuyó con un reglamento, lo que hizo fue colgar en internet un reglamento que había traducido un aficionado que curiosamente era yo. Es que por eso no me acuerdo de qué juego era. Muy bien, somos los peores. De todas maneras, este juego es completamente independiente del idioma. Y lo único es reglamento. O sea, que tampoco sería un esfuerzo. Sí, es verdad, claro. Sí, porque todo va con símbolos. Porque todos los elementos no tienen nada de texto. Es iconografía todo. Sí, sí. Pues bueno. Y la verdad, no sé qué más podemos comentar. Nada, está, ¿no? Bueno, eso, que os quede claro, que ha sido una primera impresión porque no hemos acabado la partida. Primera impresión de las condiciones en que hemos jugado. Hay cosas que no se han quedado claro, pero bueno, ya hemos quedado con Alfonso, que en la actualidad jugando vamos a intentar hacer una partida en condiciones, así que si realmente lo hacemos, entonces es que ya podremos hablar con más propiedad. Pues, eso mismo. De nuevo estamos aquí con vosotros. Vamos a decir como en cada momento de la hora. Son las 2 menos 10 de la mañana. Coño, es de la mañana. De la de la mañana, ¿no? De la madrugada, de la noche. De la noche, de la madrugada. De la yo mañana. Me tenía que ir a las 2. O sea, ¿tú que... te tenías que ir a las 2? Bueno, y está el invitado que se ha puesto a hablar antes que le demos pie. Sí, Pere Pau. Pere Pau. Hola, Pere Pau. No sabemos. Hay que decir lo que hemos comentado antes de empezar a grabar. Es una vergüenza por nuestra parte no haber sacado que Pere Pau aún no haya salido en la voz de su juego. No somos un programa de entrevistas. Siendo de la misma zona. ¿Me dejaréis hablar o...? No. O igual me sacas no, y... dejemos nosotros nuestra entrevista porque queremos protagonismo. No, dejamos al invitado que hable suelto. Pero ya, así ya ha salido. Al menos ya. Ya sí, decir no, que ya, a ver, que ya. Esto lo hacemos por nuestro ego, todo el mundo entonces, lo sabe. Vale, entonces, vale. Bueno, entonces, Pere Pau. Dime. ¿Qué? Yo reivindico la poesía. ¿Reivindicas la poesía? La poesía. Sí, ahora pienso que es un montón de gente aquí jugando y nadie está leyendo poesía, ni escribiendo poesía, ni recitando poesía. Es verdaderamente lamentable. Es lamentable, tanto jugar y en cambio... Es una oportunidad perdida porque sí. Las mesas tienen manteles de papel. Claro. Y tenían sí. Que arreglar bolígrafos, no en serio, porque... Además tienen un sistema de megafonía que yo encuentro que... ¿Sí? ¿Tienen sí. Megafonía? Sí. Más roca de refugio. Bueno, más bien es de, con lo mal que se oye es de ecofonía. Imaginaros, ves este ruido de fondo de friki. ¿Te acuerdas? Yo he salido, te he matado. No, pues alguien recitando poesía de fondo. Algo quedaría. Algo iría quedando. Sí, jalaría. Es una idea que lanzo para el año que viene. Sí, al menos cada hora saliera alguien y... He escrito una poesía. ¿Tú escribes poesía, Pere Pau? Escribía. Y leía. Antes leía, ahora no leo. Yo es que poesía no. Pero es leo. Muy difícil escribir. ¿Por qué lo dejaste? ¿Lo de leer? No, y lo de escribir. Ah, no, lo de escribir porque... Ah, mira, justo antes de dedicarme a esto de los juegos, escribía. Y pasaba un poco lo mismo que cuando empiezas con un proto. Escribes, pero dices, uy, ¿dónde lo...? ¿Quién me lo lee? Y lo guardo. Hasta que, bueno, había páginas web entonces que podías escribir, bueno, mandar y la gente te lo leía y te lo comentaba, te lo votaba. Y sí, pero vi que no tiraba para... No me ganaría ni ligaría ni nada. No. Y entonces dije, bueno, pues probaré con los juegos. Con los juegos. Otro campo también, que bueno. Sí, no se liga, no miran el ejemplo. Bueno, tú no, a mí no, tú, a mí no me mires, no. Fran. ¿Me estás ligando conmigo? No, que tú ya has ligado, yo no. Pero con los juegos, no, bueno. No, yo lo de, en mi caso lo de los juegos se lo confesé después. Ya, pero ya. Más que eso lo dijiste. No, pues eso que... Pues no. Sí. Y sí, escribir es una manera, y pues, y cuentos cortos. Escribía cuentos cortos, algunos estaban bien. ¿Pero tenías alguno publicado? No, publicado no. Ah. En internet, en Print and Play. ¿En internet? En Print and Play. ¿Internet and Play? Sí, claro. Internet and Read. Internet and Read. Lo lees, te lo bajas, sí, se puede leer, están en alguna... En el Google sale de los primeros, pones mi nombre, sale... ¿Qué cosas? No, oye, pues, bueno, pues, mira, hemos tenido una oportunidad de... Sí, sí. Momentos P. Este programa tiene momentos P. Momento polvorón. Ahora estamos en el momento poesía. Después vendrá el momento pedo, ¿no? Cuando... No sé, depende. Segunda que hora de la madrugada. No, no, yo estoy ya, ya me iré pronto. O sea, no, que ya te vas. Sí, creo que sí, que me han dicho que quería jugar, pero dice Genis, ¿te que apuntas? Digo, sí, ¿cuánto dura? Dice, 40 minutos. Digo, hostia, bueno, juego 40 minutos. Al cabo de 40 minutos de explicar el juego, y oye, pero si el juego dura 40 y llevas 40, dice, no, 40 minutos por jugador. Claro, tenemos 5. Ah, muy bien. Digo, vale, Dios. Y me he venido para acá, ya no tenía nada más interesante que hacer. ¿Y qué juego era? Uno de indios. No sé, no me acuerdo los nombres. Soy fatal. ¿A qué has jugado? Ni idea. Si llevamos toda la noche igual hablando de juegos que no nos acordamos del título. Pues, pero ¿cómo? Voy al cine y al cine, ¿qué has ido a ver? Pues es una película. Una película, claro. ¿Qué has leído? Bueno, ahora ya no leo, pero antes cuando leía, ¿qué has leído? No sé. Ahora yo reivindico los no lectores. Aprovecho en esta cuestión que me no importa leer los juegos. Pero yo ya que tienen la costumbre de leer su manual, pues de ahí a la poesía. Bueno, pues que los que leen los manuales son rarillos. O sea, ya a este personaje que he hablado hace un momento, le gusta explicar los juegos, no jugar. Lee y lo que yo reivindico no leer. Yo admito la poesía. Que menos poesía, leer. Eso de leerme un manual antes de comprarme el juego no me va. No, pero yo digo no leer nada, ¿eh? No leer nada. Pero ¿cómo que nada? No, libros, sobre todo no leer libros. Bueno. De poesía sí. Pero de libros no. Ah, está clarísimo. No, lo digo en serio. Yo no leo libros. Pero y no, desde que no leo, estoy. Pero. Mejor. O sea, ¿no leer novelas o no leer libros en general? Bueno, no leer. Sí, no leer en general. Ahora, el periódico, bueno, los títulos grandes. No es verdad, ¿para qué? Como máximo 140 es el Twitter. El Twitter es un gran invento. Es un gran invento porque tienes un resumen del día y ya está. Sí. Hombre, pues sí, yo confieso que si me entero de las cosas es por Twitter, si no. Hay algunos que te mandan un correo. Yo conozco algunos en este mundillo. Mandan un correo. Sí. Que, o sea, la pantalla ya es ancha, ¿no? Pero y más y más y más y con el. Con el scroll tirando para abajo. Y venga, dice. ¿Y qué quiere que le conteste? Sí, ok. Si terminas de leer el mail, no te acuerdas lo que ha dicho. No. O sea, tú defiendes el no leer y la concisión. Sí. Bueno, hablando se puede hablar mucho rato y sin decir nada. Pero escribiendo molesta más. Es verdad. Ahora, yo hace rato que hablo, no digo nada. Pero no molesta. Pero si lo escribes, molesta más. Entonces, ¿por qué he perdido tanto el tiempo? Porque ahora puedes hacer ver. Claro, porque requiere una las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece. Sí, bueno, y puedes hacer ver que escuchas, así como lo haces tú. Sí. Dices cosas inconexas y bueno, tal. Es que yo casi estoy casado, así que lo de hacer ver que escucho es un arte que se desarrolla con el tiempo. Yo algunas veces me escucho a mí mismo. ¿Sí? ¿Y qué tal? Sí. Muy mal. Porque me doy cuenta que esto de hablar no es lo mismo. Es como el espejo, ¿no? De veces me miro en el espejo, yo nunca. Es una cosa que no entiendo. Yo algunas veces he pensado de levantarme por la mañana, me echarme una toalla encima. Y mirarte entonces, ¿no? Con la toalla. No, me miro en el espejo y ya está. No, yo no me miro, ni me peino, ni me ducho, sí. Yo peinarme poco, como entenderás. Bueno, es que para ducharte no hace falta mirarte en el espejo. Si eres un hedonista, sí. Y cuando sales, ¿qué? Claro, sales en pelotas y dices, a ver, ¿qué tal? Yo voy a dar un consejo. Que no hable de. El problema de los espejos que se empañan. Sí. Es muy fácil de solucionar. Con un chorrito de jabón. Ajá. Un chorrito de jabón, pasa. ¿Pairi? ¿Eh? No, del mismo que el gel de ducharlo. Sí. Mi madre también lo hace. Un chorrito de jabón. Pero si te duchas con Pairi. Lo esparces bien y ya no se empaña. Que me ducho con Pairi. Bueno, luego está la alternativa de tener un espejo eléctrico con sistema antiempañamiento. Pero si lo bueno es que se empañen. Claro. Para dejarte mensaje. Pues, oye, te puedes dejar poesía escrita. Hostia, pues mira, en el cristal. Poesía efímera. Me gusta. Efímera y. ¿Cuál sería la palabra? Claro, solo aparece en el momento. Que está un poco. Vaporosa. Efímera y vaporosa. Es que además, el verbo no es lo mío. No, y además ligaría, porque tú empiezas a escribir la poesía y cuando has acabado intentas leerla, entonces no puedes, que es lo que está bien. Es tan efímera que nadie la puede leer, ni tú mismo, cuando acabas. ¿Me suena? ahora no sé si era una serie o una película, de alguien que escribía poemas, ¿sí?, y los quemaba para resaltar lo efímero que era. Pues qué imbécil. ¿Quién, yo? No, ese que hacía eso. Ah, bueno, en la peli quedaba bien, no me acuerdo qué peli era, es una imagen que me acaba de venir. Es una imbecilidad. Pero bien hecha, ¿no? El tío hizo una imbecilidad, pero al menos no tocó los cojones como los políticos, por ejemplo. Hombre, por ahí está bien ahí, visto. Sí, sí. Tonto del culo, pero no molesta. Sí, mira, tonto, pero bueno, se queda su tontería en sí mismo. Sí. No se quema a lo bonzo un día de estos, sí. Y... está bien. Autor efímero. Efímero. Exacto. Autor efímero. Bueno, no, pero... Bueno, gracias. Si quieres agregar algo más. No, si queréis hablamos de, no sé... Lo digo por aportar algo definitivo a esta conversación. Yo recomiendo algo positivo. No, recomiendo, no, insisto, no escuchéis esto. No escuchéis podcast tampoco. Lo tenéis que poner al principio. Que si lo digo ahora, no escuchéis podcast. Ahora lo están escuchando. Sí, no, pero es que llevamos unas cuantas horas. Hemos dicho la hora y queremos ser cronológicos. O sea, no lo van a escuchar a partir de ahora. Vale. Ah. No, pues no sé. No, hay cosas que he dicho que quería decir. O sea, que son serias. Oye, y aquí te ofrecemos esta ventana. No, pero es verdad. No, lo de no leer tanto, lo de escuchar más poesía. Y buscarle el vapor a las cosas. Muy bien. La efemeridad. Sin jabón. Bueno, pues no sé. Esto ha sido el lado humano de Pere Pau, que todo el mundo preguntando a Pere Pau siempre sobre juegos y nunca nadie le había dejado hablar. Es verdad. Es que... Bueno. Ya lo sabes. Pues viniendo aquí en el coche, que pensaba, digo, me gustaría que me preguntaran sobre esto y no me acuerdo. No de vosotros, sino en general, digo, ¿por qué no me preguntan? Y no me acuerdo. Grábalo. No me acuerdo. Cuando te acuerdes, grábalo. No lo escribas. No. No lo escribas, porque entonces tenemos que leer. No, pero es que... Sí, es verdad. A ver, oye, que si quieres, puedes ir cargando con una sauna y un espejo, entonces lo escribes en el espejo. Hostia. Y luego... Sí. No sé, en mi mente el razonamiento tenía sentido hasta que lo he intentado expresar en palabras. Yo ya te he visto cara de que no te estás aclarando. Sí, ¿verdad? No, que me estoy acordando que me dedico a escribir libros. Con lo único que gano algo de dinero es escribir libros. Tiene cojones la cosa. Sí, tiene cojones, no me los leo. O sea, los escribo. Hombre, claro. Y los mando. Claro. Y dice, hombre, repásalos, coño. Hombre, a mí me pagas por escribir, no por leer mis libros. Yo soy disléxico, brutal. O sea, aprendí a la escuela italiana. El catalán lo aprendí a escribir a los 25 años. Y ahora me dedico a escribir libros para niños, imagínate, pobres niños. ¿En catalán? Sí. Tú lo que eres es un reaccionario dentro del sistema. Bueno, me dejan. Rebelde. No se han enterado. No se han enterado. No habéis dicho mi nombre, ¿no? ¿Qué? No habéis dicho mi nombre para... Hombre, la sí, pero el apellido no. Posiblemente al principio sí. Y bueno, y no vamos a decir si te estamos aplicando un filtro de voz o no. Tampoco creo que nos escuchen, porque como ha dicho antes, que no nos escuchen. Bueno, pues eso, que es verdad, no escucharán. Si no, alguien escucha, pues yo no lo he escuchado nunca vuestro podcast. Hombre, sabemos que lo descargan, sí, pero si lo escuchan no lo podemos saber. Bueno, igual está bien. O sea, hay gente que nos deja comentarios que parecen... que la idea del comentario es coherente con el hecho de que nos hayan escuchado. Vale, sí, pero como también hay que ver, ¿no? No, pero claro, ahora después de escucharte a ti, claro, como está escrito ya no nos fiamos. Claro, no lo leas. Ya no lo podemos leer. Eso es. Hombre, si alguien nos deja un poema en los comentarios, entonces sí. Sí, vigilad que no sea poema. Entonces, bueno, os voy a escribir un poema de comentario. ¿Sí? Bueno, después de esta tontería me he inspirado. Te pasaremos un enlace. O sea, las rosas son rojas, los claveles son azules. Ayer escuché vuestro podcast y no sé qué rima con cast. ¿Podcast? Te has complicado la vida. No, pero... ¿Vamos a dejarlo? Sí, es un poco anticuado tú, ¿eh? Sí. Fran, eres anticuado. Yo... Sí, anticuado. No, a mí me va a mal la... Quevedo, el verso libre, pero no se me ocurría cómo hacer la gracia con el verso libre. Yo digo paridas, pero versos no. Bueno, para ser las dos no está mal, ¿no? No está mal. A mí no está lo mal. Que no me gusta, ahora sí... ¿En serio? Es la gente... No me gusta la gente que empieza los versos siempre en mayúscula, rompiendo la frase. ¡Qué fuerte! ¿Paro ya de grabar o esto lo dejo? No, no, esto lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Esta parida... Ahora se está poniendo en serio. Esto es la parida más grande que he oído nunca. Esto no puede ser lo que... ¿Cómo vas a empezar si no es en mayúscula? Bueno, porque si estás escribiendo en verso, si estás escribiendo en verso libre, sin métrica y sin rima, y simplemente has cortado la frase porque te gusta que esté cortada, pero la frase continúa en el siguiente verso, no tiene por qué empezar en mayúscula. Ah, bueno, pero la primera sí. Hombre, la primera sí, pero no lo has dicho. Vale, perdón, es que no me sé la terminología. Mira, primero la que va arriba. El título. Me estoy perdiendo. Sí. A ver, que cada línea empiece por mayúscula, no, solo la que corresponde. Vale, después de un punto, por ejemplo. Sí. Pero ya no se lleva lo de poner un punto final de frase. Es que... Bueno, pues creo que ahora sí, con esta conclusión, creo que sí que podemos poner punto y final. No sé, vosotros diréis, yo hace tiempo que ya no digo nada porque estoy flipando. Sí. Ahora te diré una poesía para acabar. Vale. Si está, come el autunno, la folla del árbol. Qué bonito, aplauso. Son las 4:39 de la madrugada. ¿Estamos bien? Porque ahora están bajito. Porque algunas veces... Yo me estoy comiendo lo que me han vendido como un bikini de culo. ¿Bikini de culo? Sí, porque está hecho con los culos del pan Bimbo y con los culos del jamón. Y no tiene queso. Y te han metido a pedazo locha de jamón. Sí, tío. El grueso yo me he comido dedo. El queso, ¿eh? ¿Eh? Y Pensator se ha comido el queso. Sí, es que Pensator está aquí. O sea, debéis entender una cosa. A estas horas, las jornadas de las 24 horas, todo el mundo está como muy relajado, muy tirado, sin preocupación, jugando a partidas sin saber exactamente dónde mueve los cubitos. O sea, vamos a ver, Fran y yo estamos empezando una partida de Merchants and Marauders, que es un juego buenísimo. Hombre, me está gustando. Está muy chulo. No, sí, me lo esperaba mucho más complicado, pero está bien, ¿eh? Hombre, tiene muchas cosas, pero en el turno muy rápido, no hace pocas cosas. Entonces, estamos aquí, estamos hablando poco de juegos, te has dado cuenta que con Pere Pau hemos hablado poco de juegos. Así que vamos a hablar con Mary sobre Sandwich. Sandwich, porque Mary está aquí desde hace mucho tiempo con los Sandwich. Y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal la experiencia de los Sandwich? Pues bueno, la verdad es que es muy agotador. Ahora ya llega un momento que yo tiraba los culos, la gente me ha empezado a pedir culos y a poner culos. Así que estoy sirviendo Sándwich de culos. Creo que ha dicho como unas 4 o 5 veces culo. Yo me he quedado con la frase de poner culos. Poner culos. No queda muy bien a estas horas de círculo. No, la verdad es que no, pero es lo que hay, ya. Hombre, yo, para ser el primer culo que me como, está bueno. Yo no sé si esto lo podremos editar de alguna manera o qué, pero... A ver, tío, son casi las 5 de la mañana, el horario infantil ya ha pasado. Ya ha pasado, ¿no? Sí, pero no sabemos cuándo van a escuchar esto. Bueno, gracias, Mary. De nada, a vosotros. Tienes una acompañante detrás que está muda, se está riendo. Sí. Estaría bien que dejes algunas palabras. ¿Tienes algunas palabras? Mi compañera. Hola, buena nit. Has dicho buenas noches. ¿Cómo te llamas? Nuria. Muy bien, buenas noches, Nuria, gracias. Venga, buenas noches. ¿Pero tú has jugado algo o qué? Pues solo me he dado tiempo de jugar a un juego muy absurdo, que no sé cómo se llama, que dura solo 15 minutos. ¿Y un 2-3? Al de Pere Pau, hemos hablado antes con Pere Pau. El de Pere Pau, juego absurdo, se lo vamos a decir, ¿eh? ¿Tú me has preguntado antes? Muy, muy diferente a los otros, que tienes que esperar una hora para entender el juego y empezar a jugar. Este se entiende rápido y la verdad es que es divertido. Es un juego infantil. Vale. ¿Te gustan los juegos infantiles? Vale. Tienen su punto divertido. Bueno, está bien, sí. Si no juegas con niños, si juegas con un niño, enseguida te gana. Vale, puede ser. Si no juegas con niños, es un juego infantil porque te gana. Bueno, pues mira, una mini reseña del 1-2-3. Del 1-2-3, sí, sí, sí, está bien, mini reseña. Bueno, vamos a hablar un poquito de Merchants and Marauders. Vale. ¿Tú te estás comiendo así? Yo estoy con mi culo. Tú estás con tu culo. Bueno, hay que decir que este es el ambiente. El ambiente es así, es bastante triste. vamos a ver, Mentas of Marauders. Un juego que va de hacer de pirata o no, que puedes hacer de mercader. Yo de momento estoy siendo mercader. Él está siendo mercader, casi estás petando los niveles. Perdón. Sí, entonces pues es eso. Básicamente es en un mar del Caribe. ¿Quién es el creador del juego? Son dos tíos. Son dos tíos. Christian Markursen and Casper Agar. Que queda muy propio este apellido. Es que este juego, si es el que yo recuerdo, estuvo años en desarrollo. Estuvieron colgando un montón de reglamentos de desarrollo en Boarding Geek. Ah, pues eso no lo sabía. Si es el que yo creo que me creo que sí. Bueno, es un juego de una duración horita y media, una cosa así. Sí, tampoco. Sí, sí, enseguida se llega, ¿eh? Enseguida. ¿Cuándo se acaba? Dos horas, una cosa así. Una cosita así. Pero ¿cuál es la condición para que acabe? ¿Qué color no hay? Yo a estas horas no estoy como para pensar en condiciones de que se termine el juego. Uy, porque has dicho que si se acaban. Cuando alguien llega a 10 puntos de gloria. Ah, vale. O sea, ¿estamos jugando 10 puntos de gloria o si se acaban las 34 cartas de evento? Se acaban las 34 cartas de evento. Es que tenemos aquí a uno de los compañeros del juego, me echas a hablar de Carlos, que acaba de decir en plan de se finí. Sí, no dice nada. Es mudo. No, no es mudo. Habla, pero poco. Bueno, pues entonces la verdad es que es un juego muy divertido, porque es muy temático. A nosotros nos gustan mucho los temáticos. Hay que decir que tiene unos daditos de 6, que la cara del 5 y 6 tiene el símbolo pirata. Sí, claro, que normalmente te esperas que la sea mala la calavera, pero en este caso, claro, como es un juego de piratas, es el éxito. Claro, claro, es el éxito, o sea, no. Y bueno, la verdad es que es muy divertido. En los primeros turnos quizá pues es un poco pasivo, en plan de bueno, me voy pasando por los mares del sur sin hacerme demasiada cosa. Pero luego yo que he jugado otras partidas, hay que decir que la cosa pues va más y se lía bastante. Sobre todo cuando hay naciones en guerra. Hay naciones en guerra, entonces claro, aparecen barcos de esas naciones y según lo que hayas hecho tú, pues te pueden empezar a perseguir y te pueden causar muchos problemas. Pero de momento no tenemos ninguna en guerra, ¿no? De momento no, de momento está todo bien, o sea que está todo controlado. Pero bueno. ¿Qué? ¿Seguimos jugando? Es que hemos jugado tres turnos, yo mucho más no puedo hablar del juego. Yo sí, pero no tengo ganas, ¿no? A estas horas. Además se me nota que no tengo una voz muy buena. Pero bueno. Pues bien, de gente. Bueno, ahora hay mesas libres. Hay mesas libres. Y se puede venir y echar unas partiditas nuevamente. Y no sé si lo estará captando la grabadora, pero si lo está captando, notaréis que el murmullo ya no es el que había antes. Sí, no es el murmullo que había antes. Hombre, que capte el ambiente es bueno. Esperemos que las otras grabaciones sean serio bien, quizá algunas un poquito más flojas, un poquito más fuertes. Pero estamos grabando como grabando y ahora ya no sabemos ni cómo estamos grabando, bien o mal. Eso que estamos monitorizando. Pero bueno, con el murmullo de fondo es difícil oír como. Pero bueno, el ambiente está muy bien, ahora están aquí los más frikis acérrimos, aguantando como pueden el sueño, partida tras partida. A ver, que veamos, ahora están jugando un Maloforro que acaba de empezar. Hay una mesa jugando al Espartagos que creo que llevan unas cuantas horas. Sí. Tony de SRSF me está explicando en Troyes. ¿En Troyes? Sí, allá. ¡Qué visto! Sí, bueno. Sé que por las mesas del fondo se está jugando un Pax Porfiriana de Firiana. King of Tokyo veo aquí. Sí, sí. Hay mucha variedad de juegos, ¿eh? Te puedes encontrar unos Ameritrash temáticos. Veo a uno tres mesas más allá de pie y bostezando. Sí, de momento no se ha visto a nadie durmiendo, aunque sabemos de cierta gente que está a punto de caer. Pero bueno, que no sabe ni cómo se ha subido al depósito. Bueno, todo muy bien. Ahora mismo pues es una de esas horas plácidas, que ya el murmullo grande de la tarde ya ha desaparecido. Hay un poquito de gente, pero se está bien. Y además ha bajado un poquito la temperatura en la sala. Para nosotros que ya tenemos experiencia de las 24 horas, estamos llegando a la hora frontera. Sí, esa hora peligrosa. Que si la consigues superar, luego ya estás cansado, pero ya te da igual porque por pura inercia continúa, pero en esa hora como falles, te quedas frito. Sí, Sí. Y con, entonces, si te quedas frito, por lo menos te tienes que quedar frito media hora para poder continuar. Yo normalmente soy el que suelo caer más, por ahí a las 6, pero de momento creo que lo llevo bien. Problema, me ha acabado mi termo de café con leche. Aquí hay café con leche. Sí, ya, pero mi café con leche me gusta más. Entonces, como se les estropea la máquina de café con leche. Es maníaco. Tienes un trauma con eso. A mí me gusta café con leche. Pero que no tienes que hacerle el gasto, que esta gente se... Eso sirve sí, para que se financie. Sí, ya lo hago, gasto. Más. Bueno, vamos a dejarlo, que esto ya estamos desbarrando demasiado, no sabemos más qué decir. Venga, hasta las próximas horas. Hola, buenas noches. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Di algo. Yo qué sé qué hora es, tío. Las 6. Las 6. Y tú jugando en Puerto Rico, ¿no? Sí. ¿Te parece bonito jugar un Eurogame a estas horas de la noche? Sí. Nosotros estamos jugando a Mercha San Marauders. ¿Qué? Sí, de piratas. No, aparte de Puerto Rico habrás jugado algo más, no te vas. ¿Por qué hablas así? Porque es de noche. Ah, vale, vale. Sí. Entonces, ¿algo destacable de las 24 horas del 2013? Nada. No. ¿Qué estás esperando los churros con chocolate de la mañana? Pero no has jugado ningún juego de novedad ni nada. No me acuerdo. Joder, hay que ver lo que sale contigo, ¿eh? ¿Le pregunto a Tony o qué? Pregúntale. Porque estoy con el por ahí. No, está con el AP, AP, AP. Está en AP. Está en AP. Espérate, espérate. ¿Qué decías, Iñaki? Yo tengo que decir algo. Sí, ¿qué decías? Que jugar compensator es un crimen. Está preocupado por ganar a estas horas. Está preocupado, pero de verdad. O sea, es consciente. Quiere ganar y no ve que juega con cadáveres. Es el segundo turno. Mira la cara de la señorita que tengo enfrente. La señorita que tiene enfrente es Mónica. Yo hace horas que he dejado de sentir. Solo tienes tú, o sea, que te llevas 2 puntos. O sea, que estás jugando en modo zombie, ¿no? Bueno, tampoco es eso, pero... Hay momentos en que veo que la cosa tiene que ir al marco de mayor capacidad. Sí, nosotros tampoco estamos muy lúcidos, ¿eh? No, pero bueno, estamos mejor que Enric, que le podemos ver allí... Mayor capacidad. Ah, no, ha despertado. Yo he aprovechado porque Fran lo que está haciendo ahora es dormir entre turnos. O sea... Es verdad, mira. Él duerme... Cuando le toca al turno decimos, Fran, te toca, pero se despierta, juega y vuelve a dormir. ¿Pues estás jugando un wargame? No. Porque ya sabes que los turnos son malos, piratas. Bueno, pues me voy, como veo que no contáis nada mucho más interesante. A ver, una pregunta es interesante, a ver, ahí ya les preguntado... Son las 6 de la mañana. ¿Qué novedades juego? Pues yo juego novedades. Bueno, ¿qué novedades? Yo juego un juego muy bonito que era el 1, 2, 3, me ves, ahora no me ves o algo así. Mira, eso nos ha comentado antes algo en mire. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu opinión? Esto es muy clave, ¿eh? Pues un juego muy chulo para jugar con los niños. ¿Sí? Sí, sí. La única cosa, para decirle a Polo que se entere, que lo primero que ha dicho mi hija, que tiene 5 años al ver el juego, ha dicho, pero si son de plástico. La maldición del plástico que le persigue a Paul. Eso, pero sí está eso. Muy bien. No, pero el juego es muy bonito, se juega muy rápido, 30 segundos para explicarlo. Y ya digo que hemos jugado un buen rato. O sea, qué bien, la experiencia bien. Y luego en Puerto Rico, 2 partidas en el día llevo. Dos partidas en Puerto Rico. Y 2 al Power Gris y... Una Kremlin. No, hombre, Kremlin. Mola. Porque solo juego Eurogames hoy. ¿Qué te está pasando? Que me estoy haciendo mayor. Madre mía. Ahora que ya nadie juega Eurogames, juego yo a Eurogames. Te tenías que haber venido pasado por nuestra mesa. Que nosotros de Eurogames... No, pero que esto está muy bien, pero si... Esto está muy bien. Es el Puerto Rico, tío. ¿Cómo y el Power Gris, que es un pedazo de juego, que no... Que siempre que lo juego tengo la sensación, ¿por qué no juego más a este juego? Yo considero a Power Grid el juego milimetrado. Bueno, es milimetrado, pero juegas y ya, está muy bien. Y ahora te voy a contar cosas José Carlos, ya les he entrevistado. Ya le hemos hecho una entrevista antes. Vale. Ya, bla, bla, pues venga, a otra mesa. A otra que mesa. Que le están esperando. a otra mesa. ¿Qué mesas hay? Pregunta a Nikita por los curados mojones. Ay. ¿Los curados mojones? ¿Qué es eso? Oye, ¿los ciervos bien? Sí. ¿Sí? Ah, pero para los jotos del año dices eso. ¿Qué? ¿Por los jotos del año es esto, los curados mojones? Pregunto. Sí, sí, deja eso ahí. ¿Es por lo del juego? No se atreve a hablar. No. No, no es por eso. ¿Por qué es entonces? ¿Por qué es? Que te lo explique él, que es el que lo ha dicho. Ya, pero yo... Yo vi en Twitter que mañana se queda jurado mojón y me hizo gracia. Yo el amor no propio, explicaron. Pero bueno, tú ten en cuenta que un jurado mojón que no jugó al polis, pues ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Mira que estaba a punto de tenerme yo al polis, pero... Claro. Hostia, yo había jugado, Yo también. Sí, pero es un juego a dos. Ya. Aquí pero parece bueno. Que... No yo, hoy juego también un Twilight Struggle. Es un juego de dos. Hostia, novedad. Venga, novedad. Aquí hubiese estado viendo un Senderos de Gloria. Lo ha traído Jordi. Sí, pero lo ha jugado. No. Al final, ¿qué pasa con las cartas esas? ¿Está toda tirada mal o...? Toda tirada mal. Toda tirada mal, ¿no? Bueno, pues nada, pues... Ya divagamos. Putada, ya, sí, ya veo que... Nosotros hemos divagado también en algunas cosas, ¿eh? No te pero esto vas a ponerlo... Sí, sí. Esto se lo va a poner en su casa. Para se toca, Vasco se toca con. Queremos contar el estado de la afición a las 6 de la mañana. Bueno, pues puede ser mucho mejor. Tengo para aquí un libro. Tengo una dirección que pasarles para que den un botón. Así que. Puedes cargar más. Pero eso haremos en otra edición. Sí, o en otra red social. Bueno, nada, que os dejo. Gracias por permitir la interrupción. Si un jugador tiene. Pues bueno, pues la mente sigue estando un poquito relajado. Mary de lejos me mira. La voy a volver a grabar porque se ríe. Yo creo que en el fondo le mola que le grabemos sola. Me encanta. ¿Has visto a Fran cómo está durmiendo? Está durmiendo. Vamos a hacerle una foto, ¿no? Está durmiendo entre turnos. ¿Entre turnos? Sí, él solo duerme entre turnos. Rick, hacemos también un turno cada uno, llega el de Fran y se despierta, hace su turno y se vuelve a dormir. Eso lo hace Enric. Sí. También es experto en... Es bestial. Sí, sí. Yo pensaba que me iba a dormir yo y es el primer año que veo que se duerme Fran. Increíble. Sí, por eso estoy aprovechando, estoy grabando yo. Muy bien. A mi bola. Pues sí, a disfrutar. Pues ya está. Nada nuevo, ¿no? Ningún juego nuevo que comentar ni nada. De momento no, es que he jugado muy poco. ¿Tú atiendes? Yo, sí. Ja, qué aburrida que eres. De verdad. Bueno, pues nada, a seguir. Muy bien. Y paro ya la grabación que me estarán esperando para hacer mi turno. Bueno, sigo siendo yo porque Fran está totalmente dormido. En el fondo, ahora mismo estoy en la mesa con Jordi Ciprés y Manuel Cubero, que a las 7 de la mañana están echando un Twilight Struggle. Primer turno, además. ¿Tiene... ¿El turno? No. ¿No? ¿Dónde está? No. ¿Qué va? Quinto turno, ¿no? Es una cosa seria. Es una cosa seria. Enric Frances está en el fondo durmiendo como un bebé. ¿Alguna partida destacable? ¿Alguna partida destacable? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué juegos habéis jugado? Tax Porfiriana. Tax Porfiriana. Tax Porfiriana. De Freakin. ¿Qué tal? Muy bien, muy chulo. Una maravilla. Cada día nos gusta más. Cada día me gusta más. Yo lo tengo, pero solo he jugado media partida. Pues hombre. Pero no hemos coincidido que se le va a hacer. Pues la verdad es que es un gran juego. Sí, además, que contra más juegas, más... Más quieres más jugarlo eres. Porque ves más historias y la verdad es que... Tiene mérito. Hombre, la verdad es que supongo que un gran qué es descubrir exactamente cómo se juega cada carta, a lo que se refiere, porque la verdad es que la primera partida es un poco lío. Sí, además yo recuerdo que la primera jugué una partida con Enrique y con Joana al juego este. Y para empezar jugamos mal y bueno, el juego estaba desvirtuado porque hacíamos mal. Y decir, después que coges un poquito más de experiencia, te das cuenta de que tiene posibilidades infinitas. La verdad es que está muy bien. Sí, sí, no, se lo parece. Bueno. Corsair también, ¿os ha gustado? Rainer Nithin. Que la ha editado Molúdico, la edición de Molúdico. Exactamente, está muy bien. Pues muy bien. Pues nada. Pues os dejo seguir con el Toilet Struggle. Muy bien. Que va a... un punto a favor de los rusos. Soviéticos. Tranquilitos. Compre jugar por jugar. Perdón. Venga, gracias. Que yo ahora mismo me he puesto un vasito de chocolate caliente, porque es que si no, yo tampoco aguantaría mucho. Bueno, pues hace una hora, una cosa así, pasaron a pedirnos los chocolates con churros, que nos van a servir por ahí a las 9, que es una de las grandes cosas que tiene también las 24 horas de Sabadell. Y bueno, ahora esto está bastante tranquilo. Ya grabaré más adelante. A ver si se despierta Fran y puede dar alguna opinión de su sueño. Buenos días. Yo ya me he levantado. Hola, buenos días, Fran. Me he quedado durmiendo jugando al Merchants Outmarauders, pero eso no ha evitado que gane. Sí, Fran tiene esa peculiaridad desde hace mucho tiempo. Fran, cuando duerme en un juego, acaba ganando. Bueno, solo es la segunda vez que pasa. Hiciste con el Toilet Imperium 2. Segunda edición, sí. Segunda edición. Son las 8:42. Dos. Justo. Amanecido ya. Amanecido ya, hace rato que ya está amaneciendo. Queda una hora. Se nota cómo tenemos la voz. Una hora y 18 ya. Hemos hecho una partida de San Juan, que yo en la partida de San Juan estaba a punto de caer. No, es que has caído, ¿eh? Ha habido un momento que quizá no te has dado cuenta, pero has cerrado los ojos, ¿sí?, y has hecho un cabeceo y te has despertado. Bueno, pero no me he dormido durante 20 minutos. No, ha sido un microsueño. Bueno, menos mal. Me ha gustado el Merchants Outmarauders, ¿eh? Sí, ¿te ha gustado? La poca parte consciente que puedo disfrutar me ha gustado. Esto ya jugándolo con la consciencia plena tiene que ser... Sí, jugando en plan pirata es muy divertido. Yo me he hecho enemigo de tres naciones. Ah, no, yo es que yo me he dedicado a comprar y vender, no he pirateado nada. Yo sí, yo en plan pirata, al final he conseguido que mi capitana holandesa se vendiese al imperio inglés. Ha cambiado bandera de barco, ha ganado un bounty de tres naciones y está corriendo de un puerto a otro intentando que no me pillase la flota naval de las otras naciones. Ah, poli. Pero nada, no ha servido de nada porque al final has ganado tú dormido. Sí, no, pero muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Bueno, hay que decir que ahora mismo, pues, esto está medio desmontado porque los de refugio se han tirado. A estas horas entiende que más gente no va a entrar. Entonces empieza a recoger algunas mesas y algunas sillas. Bueno, sí, aprovechan para exacto, cuando llegue el momento, tener lo máximo recogido. Exacto. Dentro de poco vendrán los churros con chocolate. Sí, ya están encargados y pagados. Ya están encargados y pagados, que es algo muy esperado por todos los que estamos aquí. Hay gente que sé que ha empezado a jugar al Coyote ya, que el Coyote es un clásico también. Cuando ya todo el mundo está zombie perdido a casi las 9 de la mañana, se pone a jugar al Coyote. O sea que vamos bien. Menuda voz que tengo. Sí. Arribas, esta no es mi voz de pato. Y ya está. No sé qué. Y bueno, cortamos la conexión. A no ser que juguemos una de Coyote, que nos apuntemos en el Coyote, que si me no, bueno, y a ver si antes de dar por finalizado esto, pues conseguimos encontrar a alguien que nos quiera explicar algo. Tú, mientras estás dormido, yo iba saltando a la gente. Ah, o sea que hay cosas grabadas, sí, durante mi periodo de letargo. Yo he cogido la grabadora, me acerco en plan micro, en plan micrófono de reportero y de chévere de varios sesamos, y me dedico a saltar a la gente. O sea, ya lo irás cuando lo quites. Ah, bueno, pues está bien. Bueno, pues nada más. Supongo que la próxima grabación a lo mejor sería en el tren de vuelta. Pues quizá. Si somos capaces de grabar algo. Venga, buenos días. Buenos días. Eso han sido las 24 horas de Chabadei? Como habéis visto, tremendo. O sea, unas idas de bola impresionantes. Alguna cosa interesante ha habido, espero. ¿Vale? Sí. Hombre, a ver, lo de Paul Kors, como poco funciona solo cuando sí, la entrevista. Claro. Supongo que a ellos habrá interesado. Hemos hablado de juegos. Ha habido el Dark Dark, que es el Alfonso, nos explica cositas también. Hombre, o sea, un gustazo que Alfonso colabore con nosotros. Que se anota, y el tío, cómo habla, que habla muy bien. Ya que juega siempre con nosotros. Que ya la hora que nos ha mandado unos cuantos meses y ya la hora que salís en el podcast. Claro, a ver qué pasa. Más, hemos tenido ahí el momento polvorón. Lo siento, pero eso tenía que grabarlo. O sea, es que, ¿qué pasó ahí para sacar 2 kilos de polvorones? Porque tuvimos 1 kilo de polvorones, de limón. Y el otro más polvorones. En 16 de noviembre. Es que... Fum, fum, fum. Es el momento absurdo de la noche. Se lo ganó eso. Estaban buenos, Y muy de cerca, no sé si le superaba, el momento de Pere Pau con la poesía. Lo siento, sí, no era de juegos. Pero es que al acercarnos a Pere Pau y decirnos, pero no quiero hablar de juegos, que lo entendemos, que el pobre está muy machacado ya. O sea, todo el mundo le pregunta sobre juegos, sobre los juegos que hace, no sé qué. Oye, le dijimos, oye, habla de lo que quieras. Claro, nosotros tenemos aquí este púlpito y tú... ¿Púlpito? Pues... ¿De poesía? Pues de poesía. Adelante, ¿por qué no? Que está bien que la gente se culturice, que no lea libros. Total, que eso sí, esperemos que... entre divertido e interesante, pues hayáis pasado un buen rato. Y si algún especialista en sociología quiere contactarnos para utilizar esto como un estudio de la degradación humana, pues oye, sí, no hay problema. Y de la degradación de los audios. Que alguno habrán puesto unas caras según que escuchan qué trozos. Uf. Bueno, señores, pues nada, pasamos ya más o menos a despedidas, no sin antes destacar pues 2 mails que hemos recibido en estos meses, que queremos hablar de ellos. Hemos recibido alguno más, sí. Pero lamentablemente ya la cosa hay cosas que habrán pasado ya. Hay cosas que ya han pasado, ya no tiene sentido que hablemos de ellas, así que os pedimos disculpas. Nos reiteramos, nos encanta que nos enviéis mails, pero... Debido a nuestra periodicidad un tanto errática, algunas cosas pues son difícil hacer mención. Si pillamos en el momento... y vemos que entran, pues mira, pero exacto, es que si en no, este caso pues... ya... Pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? Total, que hay 2 mails que sí que podemos hablar de ellos. El primero es de Claudio Yoldi, que nos hizo llegar un mail destacando, pues nada, proyecto que tenía él de dar a conocer juegos de jornadas y además de divulgación de los juegos de mesa en Girona. Es un proyecto que se llama Ludus Mundi, en un principio, pues iba a hacer una programación lúdica en el Centro Cívico del Barri Vell de Girona. Sobre todo para el Gironins que estáis por ahí, a lo mejor os interese y os acercáis, que tiene intención de ser referente de ciudad, de mover y hacer actividades, que se llama, especialmente el programa este, se llama Esfera Lúdica. Entonces, a los de Girona y a los que estéis cerca de Girona, y si os acercáis por Girona y os acercáis, recordad, en el Centro Civic Barri Vell de Girona podéis encontrar la Esfera Lúdica de Claudio, ¿vale? Que le deseamos que tenga éxito con eso, que bastante tarea va a tener mover todo eso, ¿vale? Interesante. Pero bueno, yo lo conozco personalmente y estoy seguro que ser un hombre con voluntad de hacer cosas, o sea que sí, que sí, que seguro que funciona. Bien. No lo perdáis. Hay página, tiene manera, está en Facebook, lo buscáis por Ludus Mundi y también tiene una página web que ya lo pondremos en la entrada del blog. O sea, haremos los links ahí. Luego hemos recibido otro mail. Un mail de Salvador Santa Cruz, que si tenéis buena memoria, y más os vale tenerla, porque hay que estamos tenerla. Hablando de algo que pasó en agosto. Salvador Salva Cruz fue uno de los oyentes que nos envió un mail y que participó en el episodio de La Voz de su Juego de Juegos No Jugados. Sí, que menudo mail, menudo, ahí tenía tema. Entonces, después de escuchar el programa, nos ha querido enviar otro mail para explicarnos más cosas y aclarar otros puntos. Y como pues creemos que es interesante, pues sí, ¿por qué no? Pues claro, lo vamos a leer ahora. Hola, chavalotes. ¿Se puede decir chavalotes? Vasco, ¿se puede decir chavalotes? Sí, se puede decir chavalotes. Sí, porque si hemos hablado del sándwich de culo, también podemos hablar de los chavalotes. Ay, Dios. Vale, venga, va, continúa, por favor. Entonces, ha sido muy emocionante escuchar cómo respondíais y leíais mi correo en el capítulo 11 del podcast. Gracias por ese capítulo del podcast. Bueno, gracias a ti por escucharnos. Gracias a ti, porque desde luego sin esos mails era imposible hacerlo. Como casi se puede decir que estábamos manteniendo una conversación, os voy a aclarar las dudas que os han surgido leyendo mi correo. El caso de la caja sin dibujo del Command and Colors, Ancients. Más vale una imagen que 1000 palabras, así que os adjunto unas imágenes para que veáis. Pues sí, sí, es una caja blanca. Sí, exacto, es la caja del juego, pero blanca. Con su barniz y todo. O sea, es que no han impreso, es el papel, ¿vale? Todo sí. Preparado como iba al final si estuviese impreso. Bueno, a ver, es blanca. Salvador, si nos escuchas, impresionante. Danos la autorización para poner esta foto porque yo creo que es una curiosidad que merece la pena verse. Sí, sí, esto hay que verse porque desde luego es súper raro. La verdad es que lo de ordenar las piezas del juego me vino precisamente por el Destin. Sí, la primera edición del que era Master. Y después de la primera partida vi que había que agilizar el proceso de setup. Pero le doy la razón, ¿eh? Es complicado el Descent si no lo tienes ordenado. Así que coloqué cada cosa en su bolsita transparente, así rehuyo el etiquetado, jejeje. Oye, yo también lo pongo todo en bolsas transparentes y las etiqueto. Ya. Pero luego es muy fácil para recoger. Y ganamos tiempo para las siguientes partidas, pero no lo suficiente. Y el caso es que yo disfruto haciendo de máster y cuando jugamos a rol no había quejas del tiempo de partida. Pero debemos estar haciéndonos viejos, jejeje. Sí, yo tampoco entiendo de dónde sacamos el tiempo para jugar a rol. Éramos jóvenes y no sabíamos lo que nos estamos haciendo. Sí, ¿no? O es que las horas eran más largas antes. Estudiábamos, o eso parecía. Ya, no sé, no lo entiendo. En el caso de intentar aficionarme a Wargames, es más por mí, por animarme a jugarlos, que por la gente con la que pueda jugar. Que tengo un amigo muy wargamero, y aunque vive a la otra punta de España, alguna vez nos vemos, y siempre viene con un Wargame debajo del brazo. Venga, para aprovechar, hombre, claro. Y la otra no un pote de kilo. Lo entiendo en el sentido del Wargame, porque el gusanillo cuando te pica es curioso. Con el Warhammer sí que tuve un chasco, sobre todo con la política de ventas de Games Workshop. Pero claro, no he dicho que aproveché las figuras del Warhammer y también del Cruzada Estelar, ¿quién no lo ha hecho? Hombre, por favor. Para jugar a los Warzone y Cronopia. Onda, toma ya. Qué buen gusto. Toma ya. Warzone y Cronopia, dos pedazos de juegos. Este se puede venir con nosotros, ¿eh? También. Otra cosa es que de las miniaturas que habían en la mesa, cada partida un 80% eran míos. Sí, esto... Y acostumbraba a pasar. Que era siempre del grupo, había uno que se acababa comprándolo todo, que estaba más dispuesto, y los otros compraban una cosita, pero no tanto. O sea, sí. Curiosamente, las miniaturas de Citadel viejas, bueno, creo que aquí pone miniaturas, pero creo que se refiere a pinturas. Pinturas. Aguantan más que las nuevas de la época del 2000, pero ya me he pasado a otras más baratas, las de Vallejo. Bueno. Todo un mundo el del modelismo, del que no sé prácticamente nada de nada, pues yo menos. Bueno, sí, no te creas, que yo también tuve una temporada sobre todo con las miniaturas de confrontación, de Raham, que me aficioné. Muy chulas. El único momento, sí, era, sí, yo me aficioné a esas miniaturas porque esas miniaturas se salían de lo normal que había por ahí, eran una virguería, y me aficioné a pintar y un poquito a esto, pero fue mi breve época de miniaturas. La verdad, es todos, curioso. Todos tenemos un pasado oculto. Todos tenemos un pasado oculto. Entonces, sí, soy un esclavo del hype. Y la mayoría de los juegos comprados recientemente los tengo porque me he hipeado escuchando los podcasts. sigue leyendo. La buena noticia es que llevo casi 3 meses sin comprar. Ahí, aguantando. Hay que ponerle remedio a esto, ¿eh? Ten en cuenta una cosa. Te has pasado 3 meses sin comprar y vete a saber desde que nos mandaste cuántos meses llevas sin comprar. Cuando piques con uno, te vas a comprar lo que no te has comprado en esos meses. Ya te lo digo yo. Por último, confirmar que soy padre. ¡Hombre! Ahora tengo una pequeña de 5 meses. Oh. A fecha de mail, ¿ves? Ya lo especifica. A fecha de mail. Porque nos conoce. Nos conoce, es impresionante. Fecha de mail. El 24 del 8. Llegamos a tardar más y está eligiendo la carrera universitaria. Tiene más meses. Igual está hablando ya. Y otra niña de 3 años. Si es que ya tenemos una edad. ¡Buah! Madre mía. Bueno, me gustaría comentar más cosas, pero el tiempo apremia y me tengo que ir a trabajar. Para los curiosos, soy panadero, por ahora. Madre mía, claro, entonces se tiene que levantar. Sí, claro. Aprovechando que todavía tenemos trabajo. Enhorabuena por el programa, que imagino que costará de hacer y editar, y seguid así, siendo felices con lo que hacéis. Atentamente, Salvador Salvacruz. Uf, no solo cueste editar, sino también algunas veces cuesta quedar. Pero bueno, y eso que pero solo, bueno, somos dos. No, solo somos dos. Pero bueno. Es lo que dijimos en la charla que dimos en las DAO. La recompensa que ganamos por hacer el podcast es la satisfacción que tenemos cada vez que sale un programa nuevo. Sí. O sea que... Y además, si encima recibimos mails como estos, pues todavía más. Oye, que estamos ahí. Que desde luego, aunque tardemos unos cuantos meses en sacar el programa... Que estamos y siempre hay muchas ganas, y Fran y yo seguimos hablando de qué vamos a hablar en el próximo programa, y tenemos un listado de temas para tratar, o sea que va a haber la voz de su juego para rato. Y luego ya, a punto de la despedida, tenemos unas novedades. Una sorpresa. Porque nos vamos a quitar los cascos estos de gamers. Mira, mira, he visto a David Arribas estos, haciéndonos la ola. Haciéndonos la ola, nos unimos a lo que yo llamo la secta de los arribistas. Y nos hemos comprado unos bonitos micros ATR 2100 que tenemos aquí, tenemos Vasco, en la mano. Vasco los está cogiendo y enseñando como si estuviésemos en un programa de televisión. Sí, alguien me tendría que estar grabando. Joder, qué idiota soy. Pues sí, nos hemos comprado unos micros que nos David Arribas recomendó en su programa que hace de podcasting exclusivo, de técnica de podcasting, que es el 9 decibelios. Y llevamos muchos meses intentándonos convencer de comprarlos, de encontrar el momento, y por fin los hemos comprado. Ya tenemos unos micros que se nos oirá mejor, que intentamos hacer un programa mejor. ¿Y cuáles son aquí? Tanta expectación. Ah, pues sí, los he dicho antes, es que tú no me has oído. Claro, no. Como llevamos los cascos, no nos oímos. Que encima, es que la ventaja con esto es que nos podremos monitorizar, que es lo que hacen los buenos podcasters, que te oyes a ti mismo, cómo te grabas, bueno, ¿vale? Ahora mismo monitorizar no significa de tanto mirar de reojo la Audacity y comprobar que la señal va bien, la altura bien. Va bien, entonces... nos hemos comprado estos micros que dan muchísima más calidad y que nos permitirán que el sonido sea mejor. Sí, no, ¿vale? De hecho, la masterclass, la que di yo, se grabó utilizando un micro de estos, sí. Y yo me quedé impresionado de lo bien que se oye. Bueno, es que nos grabamos con el equipo de Gurney y la verdad es que Gurney ya tiene un señor equipazo ahí, claro. Como se nota, ¿vale? Aparte de Gurney, mira que empezó después que nosotros, pero él ya sabe mil veces más que nosotros de grabar y de editar y de todo. Sí, sí, madre mía, tremendo. Total, que yo, ya, mira, es que estoy por quitarme los cascos, porque tengo que grabar la última parte, pero mis cascos, que ya están, son cascos de gamers que encima se han deteriorado de una manera asombrosa, porque tengo un pegote de cinta americana aquí detrás, porque no sé por qué se me abrieron del uso, y como tengo este cabolo que tengo, están rotos, y encima de las espumas también están rotas, y cada vez que me lo pongo en la oreja, voy a acabar con espuma dentro del oído interno, ¿sabes? Pues los míos están en perfecto estado, ¿eh? Los míos no, o sea, los míos deben tener algún síndrome extraño que se pudren. No, es que quisiste comprar el modelo raro y claro, ahora lo estás pagando. El modelo raro no, porque mira, porque es lo que había. No, porque era el que tenía que ser compatible con Mac. Claro, con Mac y en mi Mac no tiene entrada de audio y tengo que utilizar el USB este, o sea que... Bueno, pues eso, pero bueno, tenemos ya estos está. Micros... Que ahora vamos a tener que aprender a usarlos. Pero bueno, bien. Y el próximo episodio... Se oirá diferente. No, aún no nos atrevemos a decir si mejor. Esperemos que sí. Bueno, seguiremos hablando igual. Yo seguiré metiendo la pata con algunas cosas, pero ¿qué se le va a hacer? Yo seguiré quedándome en... en blanco. En blanco, vale. Vale. Pero bueno, al menos en la calidad de sonido, a la fuerza, tiene que ser mejor. Sí, exacto. Seguiremos siendo igual de malos, pero si nos oiréis mejor. O no. O en contacto, no lo sé. Bueno, total, que eso ahora ya solo queda, evidentemente, nuestra despedida, que será la última despedida que se oiga de esta manera. Recordaros dónde nos podéis encontrar, en nuestra página web, lavozdesujuego.wordpress.com, cómo podéis contactar con nosotros, en lavozdesujuego@gmail.com, y también nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google+, en iTunes, en BoardGameGeek, donde tenemos Microbache. Compradla y en Turm. Todo esto buscándonos por la voz de su juego. Y ya nada más, nos veremos en el episodio número 13 de La Voz de su Juego. Hasta el siguiente episodio. Les ha hablado La Voz de su Juego. preguntando qué, a qué hace una ida de boya. Una ida de boya. Una ida de boya. Aquí, analogías pesqueras. Como el chiste ese del vasco. Me acerco a ella cuando termina, baja del escenario, no sé qué, en vez de decirle muchas felicidades, le digo muchas gracias. Estoy tonto, que no sé hablar.